よーし、みんな行くぞ。 おー、1、 2、 3、 スーパース ーパース ーパード ライ Hola, hola, ¿esto está conectado? Sí, boludo, está reconectado. El que está desconectado soy yo. Qué bárbaro, después de una semana de no salir al aire, qué copado. Y sean todos bienvenidos a ¿Qué persona se cae? Super dry. Además de que para mí el tema de que no salimos fue porque tampoco estaba el capítulo de Orega, Esquina, no va. Porque no podemos salir si no sale eso. Obviamente. Todo esto lo vi anoche. Era la 12. Una garcha. Está bueno que no me perdí de ninguna garcha. Yo digo, sigue siendo una poronga. ¿Lo viste? ¿El 7 o el 6? El último que salió. El 7, entonces. Sí, la posta esa. Un saludo a tu colorista, la reputísima madre que te parió. Suenan los teléfonos, qué bárbaro, un programa súper interactivo. Volvemos una semana tarde, porque bueno, pasaron cosas y la vida es una garcha y bueno, funciona así. No todos podemos tener la moto esa mal dibujada. Sí, sí, no. Que a veces está bien dibujada y a veces no. Y a veces tiene teta y a veces no, y a veces salta y a veces no. Eso me hizo acordar un poco al diseño de Shira, te digo. Creo que tiene el mismo tipo de nivel de proporción, así, la garcha que de vez en cuando la loca mide 2 metros y otra vez mide 1,50 metros, como... Pues loco, ponete un poco de acuerdo con tu escala de tamaño. Para... Por lo menos sacate una fotocopia de cómo deberían ser los personajes que tenían al lado. Para información tuya, además de... Y después te empezamos con el programa porque basta, no dijimos nada, además de que... Dorega, esquina no va. El tema que... Es que no hay nada más estudio, que decir después de eso. El estudio que está haciendo justamente Imo Imo está, es el que hizo Gakuen... ¿cómo era? Gakuen HH. ¿Viste? El de los locos que estaban con el Eros. Sí, el, sí, bueno, sí, sí. Ahí se notaba terriblemente el mal diseño que tenían y los terribles errores de animación. Sí, pero después lo retomaron a eso, boludo. O sea, nunca remontó. La serie nunca remontó a su mal diseño. No, sí, la temporada de HH, no, sí, boludo. No. El capítulo del trío fue el capítulo peor animado del 2000. No, no. El 2016. HH después de hacer una temporada remontó muchísimo. No tú, vos estabas pensando en High School DxD. Ah, no, tenés razón, estoy pensando en DxD. No, ¿cuál es HH? Los locos que tenían, que estaban en el... que tenían ese poder del Eros y que le encajaban un engine. Ah, esa poronga, sí, ahora me acordé cuál es. La deformidad de serie, sí, ahora me acordé cuál es. El prota era un hijo de puta mal. Que le encaja la mierda esta a la super loli amiga. Sabiendo que se iba a morir. Oh, yo sé que esto es mortal. Ah, pero querés luchar conmigo. Sí, pero esto es mortal. No, te lo encajo igual. Total, no importa. En algún momento te curaré. No sé, pero por ahora tomá, te lo encajo. Por algo tiene. Por algo es loli amiga. No, no es loli. Además era como, bueno, es un saco de... guardar esperma. Sí, era como su tenga personal, su huevito tenga que lo tenía ahí a mano para sacarse la leche de encima. Pero dale, boludo, ya sabés que eso es mortal, no se lo metaba, boludo. Hijo de puta. Si te hubiera enterado a la 2 horas de que era mortal, digo, bueno, te come la culpa, pero no, ya sabías que era mortal. Hijo de puta. Viste, pero así todo recontra inclusivo para las mujeres. Sí, sobre todo. Y el nivel a menos. Sí. Es Persona Seca y Super Drive, novena temporada. Programa 448. Bueno, sí. Tenemos invitados especiales. Tenemos invitados. Sí, figurativamente, ¿viste? Tenemos cámara y todo. Muy buenas a todos. ¿Cómo les va? Soy Demo. Podrían haberlo reconocido por sus otros trabajos como Podcast por 2 pesos y... Podcast por 2p, no confundas con 2 pesos porque si no después nos caen las denuncias y esas cosas. Podcast por 2p y Podcast por 2p por ahora, nada más. Al menos por ahora. Y acá viene la pregunta incisiva y molesta, ¿para cuándo el próximo capítulo de Podcast por 2p? Porque medio que hace como un mes y pico que lo sacan por la madre. Yo creo que es culpa tuya. Los chicos me tienen toda la paciencia del mundo, pero lo tengo... En algún momento van a comprar un montón de cuchillos, también te van a tener toda la paciencia del mundo. Totalmente, pero lo tengo editado a la mitad. Me falta editar más o menos 40 minutos y ya sale. Espero sacarlo este fin de semana. Esa es la misma excusa que yo tengo para escribir mi manga. O sea, yo tengo 3 volúmenes de capítulos de series completas, así, súper buenísimo. No he escrito una sola como... Tengo un blog con una review de Las Guerreras Mágicas todavía que te está... Sale por salir, sí, sí. El capítulo... Bueno, no sé. Te espero sacarlo este fin de semana. Sí, te quedaste en Lucy. O sea, te faltan ahí, Marina y... No, bueno. La vida. La vida me pasa por encima. Te disculparía porque te estás mudando, pero no. No, Dios mío, es imperdonable. Pregunta que hacemos, que suele hacer a cada invitado que tenemos: ¿serie de la temporada que estás viendo o, en su defecto, último anime que hayas visto o que estés viendo? Ah, serie de la temporada que estoy viendo. No sé, estoy siguiendo varias, pero por el tema de la mudanza vengo como un poco atrasado. Tengo una memoria de mierda, así que las voy a buscar literalmente. Ah, perfecto, yo hago eso. Este es el momento en el que no sé con qué llenar el aire. No importa, uno prepara. Saludos a Leo Acuña, que acá justamente nos manda un saludo. ¡Saludos, Leo! Gracias por darnos algo con que llenar este aire. A ver qué más tenemos. Ah, y también de paso, ya que estamos, le vamos a recordar que El fin de este fin de semana no, el fin de semana que viene, el sí. que es 8 y 9 de diciembre. No, sí, 8 y 9 de diciembre. 8 y 9 también. Estaba pensando, ya estamos en noviembre. Puto noviembre ya termina. La gente que está en Argentina y fuera de Argentina también, sí. ¿Por qué no? Porque menciona que también en Chile, que en Perú, que en Colombia también van a poder disfrutar de la nueva película, de hecho la primera película de Boku no Hero Academia, Futatsu no Hero, que se va a estrenar justamente en las salas de lo que vendría a ser Cinema Village. No, sí, el Village acá, no sé si en otros son los ¿cómo se llamaba? Cinema Mark. No, Cinema Mark. Cinemark. No. Cinemark. No, no es Cinemark, es otro más. No. Es justamente la contraria, que justamente está en México. Cinépolis. Ahora. Sí, Cinépolis. En su defecto. Un saludo, en Río. Village, en Village o en Cinépolis. Ahí por lo general las cadenas que justamente están haciendo convenio con la gente de Konichiwa Festival van a estar proyectando esos dos días la película de Boku no Hero Academia. Además, para Argentina, la gente que no, que tiene ocupados esos fines de semana, o sea, si van a estar en la si están en Buenos Aires y pensaban ir a la Comic Con, ya tienen su entrada para la Comic Con, sepan que también hay funciones. Al G20 y ahora no pueden volver. También van a haber funciones el 10 y el 11 de justamente de diciembre. O sea, martes y lunes y martes, creo que a las 18 también, 18 horas. Que no pase nada, el 11 puede ser, ¿no? Y además, encima, el sábado, al menos en Rosario, agregaron una función más. Porque la función que estaba programada para las 4 de la tarde estaba hasta las pelotas y abrieron una a las 2 de la tarde, que está totalmente vacía. Y también hay una función ahora también para Rosario el domingo. Y también el 11. Bendita inteligencia, o sea... Sí. También, encima lo peor es que estuve viendo más que nada las reservas, las compras que ya hicieron de asientos en, sí. para las funciones. Y sí, las primeras dos funciones que se han abierto, que era el 8 y el 11 de diciembre en Rosario, estaban bastante llenas. Esto cosa hubiera pasado con Messenger Infinity, pero no, son unos hijos de puta. Y recordarle a la gente lo de este fin de semana, que la mayoría no lo debe saber. Que hace poco, me fijé ayer, pero al menos la gente de Rosario, aunque calculo que haya poca gente de Rosario que no esté escuchando, y si no... Acá tenemos uno. Se va a estar proyectando el domingo a las 4 de la... a las 2 de la tarde la película de Bungo Stray Dogs, de Dapple. Y me parece que... no me acuerdo si era antes, cuál era la fecha de... No, me parece que la que es Buenos Aires ya se proyectó. Y en algún momento tendrá que llegar la de Fate. No, pues a nosotros primero no nos incluyeron en las nuevas fechas que estaban programadas para Buenos Aires y el resto. ¿Qué para la de Gozo? ¿Para la de Fate? No, esto no es Fate. Te digo, en algún momento tiene que llegar la segunda de Fate. Sí, pero todavía... Primero no salió en Japón, primero de todo. Primero de todo, no salió. Pero cuando nosotros fuimos, tampoco había salido en Japón. La primera fue... En Buenos Aires, ya se proyectó. Acá la única función que queda es para el domingo en Rosario. Yeah. Y justamente nos habían excluido de la... Y está subtitulada, eso sí. Para la gente que quiera saber que... Que sin subtítulo, bien hardcore, boludo. Así como se tiene que ver. El tema que obviamente no terminé de ver la primera temporada, digo, ni en pedo me voy a mandar en dos días a quemarme las dos temporadas, me voy a hacer mierda. No tanto, son temporadas cortitas, el teoría pasa rápido. La cagada y que yo no puedo ir, eso es lo que me rompe la verga. Pero bueno, a ver qué otra cosa más para comentar. Hay varias noticias de videojuegos, así como de cosas locas. No digo que ahora sí te puedo contestar, ahora que tengo la lista a mano. A ver, dale, tírame. ¿Qué estoy viendo de esta temporada? Estoy viendo Akane Satsu Jojo, que me parece que la voy a cagar dropeando porque... medio. Es normal. Estoy viendo el del librero, Honda-san. Honda-san. Cago de la risa. ¿Es de la temporada pasada, Honda-san? No, es esta temporada. Bueno, sí, pero muy temprano. No. No, la del esqueleto, sí, no estaba pensando. Me quedé pensando en Holmes. Después estoy viendo, obviamente, nuestra conejita sexy hermosa. Goblin Slayer, la segunda de Golden Kamuy. Que me gusta mucho. Estuvo muy buena el último capítulo de este, al menos que salió. No vi el de esta semana, vi el de la semana anterior. Estuvo, creo. Estuvo bueno. Entonces estoy medio atrasado. Y sí, yo también estoy medio atrasado con todo, pero bueno. Y después de esta temporada, bueno, Zombieland Saga. Sí. A pesar del el asco que me dio el CGI del capítulo, creo que 3 o 4. Sí. Pero. Eso, se lo disculpo por el tipo de serie que es. El primera... para mucha gente que capaz ya tiene por ahí ha fichado a un personaje de waifu, diría que en el último capítulo hay como, esperemos que no justamente te haya caído en ese personaje. Ah, pero sí, bueno. sí, ya me enteré, ya vi imágenes de eso. Mejor no spoilemos. Es la primera vez que me engancho tanto con un... que me engancho con anime de Idol. Sí, la verdad a mí también, pero... Debe ser porque son zombies. Sí, seguramente por eso, porque si no, todo vería Idol Master y se darían cuenta que la serie posta. Y no... Y después de... O debe ser porque la necrofilia es lo máximo. ¡Obvio, boludo! Nada más lindo que clavarse en el frío. ¡Obvio! Y después estoy viendo, bueno, Sao, porque Sao es el Paco que... Sí, no sé, es como el Paco. Sí, sabes es que malo te hace, y sabes te que hace te daño. Hace mierda, pero no lo puede dejar. No. Y... Querés ver qué tan bajo te queda. Y... Ahora Kirito es mágico, ¿viste? Como... Sí, no sé qué onda. Vi los primeros 5 capítulos, o sea, hasta que... Se pone peor. Sí, me imagino que no, se pone peor. No, pero peor. Se pone mucho peor. Lo único que espero es que le den un poco más de... Que Asuna vuelva a ser lo que era en el arco de Aincard. No, nunca. Porque al principio, en el primer arco de Sao, Asuna es como... Una mina repulenta, re independiente, re... Funciona re bien y después se convierte en la Princesa Peach. Exactamente, y de ahí no sale nunca más. Es más, cada vez peor. Cada no, por favor. Peor. No por ahí se rescata en modo de Rosario, pero... Hasta no. ahí. Hasta ahí, porque no. encima ya ni siquiera es personaje... No porque lo hace por tanque, lástima, es no, personaje no de soporte. Claro, digamos. Pero la trama de modo de Rosario no me pareció golpe bajo. Es golpe bajo, pero es el mejor arco que no, pero es el mejor arco que tuvo la segunda temporada, en mi opinión. Exactamente. No, yo no comparto, pero no a mí me gustó Mother Rosario. Porque eso del coso de Gangale. Sí. Y inclusive bueno, para mí Gangale, la única disculpa que tiene Gangale es que nos dio a Sion. Y que habilitó la existencia de la conejita rosa. Bueno. Es la única disculpa que tiene Gangle. Todo lo demás de Gangle no me gusta. Yo lo dije la última vez que hablé de la temporada anterior. Yo creo que Sao Alternative, Bungale Online Alternative. Es la mejor serie. Es lo mejor que se escribió de Sao hasta el momento. O sea, Sao es del capítulo 1 al 26. Kirito sale del coma y después arranca Gangle. Sí. Y viste eso y viste lo mejor de Sao. Y la serie la vas a defender a muerte si viste eso. Si viste cualquier otra cosa, se te va a morir el muerto. Se te va a podrir el ganso y no más. Ahí no más. Y bueno, y después lo otro que estoy viendo es Gridman, porque Trigger. Sí. Porque Dios acontece. No, porque Trigger. Yo lo veo porque es de Trigger y Trigger. Pero es la animación de Trigger nada más, no es como. Es como. Trigger. Sí, mueve, sí, toca sí, re poco ahí, o sea. Trigger como otro estudio, como. O sea, no me acuerdo con qué otro estudio. No es ni siquiera Coso, no es ni siquiera. ¿Cómo se llama? ¿Imaishi? No me sale el nombre. Kisniver. Eso sí era Trigger, pero Trigger con medio Paco. Esto es. Kisniver me rebusco. Esto es como. Esto es como. La hace alguien y es de Trigger. Así lejos. Pero igual me gustó la onda así, de onda Tokusatsu. Mejoran. O sea, ayuda el hecho de que no hay nada como eso en esta temporada y no ha habido nada de eso en hace mucho tiempo. Y la historia se va poniendo interesante con cada capítulo. Sí, por lo menos hasta donde lo vi parecía interesante. No me parece, no pinta que me vaya a volar la cabeza. No. Es medio básico, pero está bueno, entretiene. Sí. No, es puramente de Trigger esto. ¿Solamente de Trigger? Sí. Yo lo tenía como que era algo que hacía alguien más no. y le ponía Trigger. Yo lo tenía como que era Trigger en colaboración con otro estudio, como Darling, que era Trigger con A1 Pictures. Sí. Se notaba este demasiado. No. Sí, no, pero era... Eran los personajes de Anohana piloteando robots, pero cualquier cosa. Me los robots estaban buenos. En un setting onda Burren Lagan, cualquier cosa. Un montón de mierda. En la licuadora. Serie hubiera estado buena si no hubiera tenido los últimos 4 capítulos. Ah, los últimos 4 capítulos fueron... Fueron, es que es una moda muchas cosas. Es una mezcla de muchas cosas que ya hicieron. Es una serie de archivos. Era una serie de refritos. Es una serie de archivos. Yo te dije de que arrancamos, de que arrancó Coso, Darling. Darling es una serie de archivos. O sea, todo agarró esto, todo lo que hizo Trigger, lo puso arriba de la mesa y empezó a ver. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos un poco de esto, un poco de esto, un poco de esto, un poco de esto. Y algo que al principio me pareció que iba a estar bueno, pero que al final no ayudó, fue. Vieron que hubo dos semanas que no hubo. Que no hubo capítulos, sino que sí. Metieron unos especiales. Sí, un recuento. Con los creadores y qué sé yo. Sí. Y los tipos. ¿Cómo decir? Hablaba el. Creo que era el guionista o el director diciendo no, porque nuestra idea es hacer. Reflejar el crecimiento de los personajes. Cuando hicieron eso con Beatles, boludo, que era cada dos capítulos que ponía uno de esos, lo mandé a la mierda. Terminé de ver de asco nada más. Pero si vos ves los especiales y después mirás toda la serie, terminás de ver la serie y decís, ¿los especiales son de esta serie realmente? ¿Están hablando de otra cosa? Sí. Por lo menos para mí no se había reflejado la intención del director ni en pedo. Yo te dije, es una serie de que agarraron arriba de una mesa, se pusieron todo de acuerdo, pero con la caja de todas las otras series que habían hecho antes. Sí, sí. Esto, con esto, listo, sacala. Y se nota mucho en el último capítulo. Ahí se nota muchísimo. El último capítulo. Sí. Una línea de merca. Una línea de merca por el espacio. Bueno. Pasado el tema de las series, sí. Y vamos a hablar de las personas que están cumpliendo años hoy, 29 de noviembre. Sí, de noviembre, porque ya están acabando este año de mierda. Son todos una garcha. Sí, y la mayoría. No es el mejor día para cumplir año hoy. vamos a mandar un saludo a Era de Get Backers. Era de una serie, Era, sí. Que ya... Súper importante la perdida. Andás a ver, igual con todo el regreso de... por nostalgia, andás a ver si van a ser. Sí, hay algo que no necesitamos que vuelva a Get Back. Sí, pero hay cosas, muchas cosas que no necesitamos que volvieran y volvieran. La idea es volver para ser mejor, no volver para ser Time Poker. No, Sailor Moon. Sí, claro. Sailor Moon. Sí. Es que la idea era que fuera mejor. La idea. La idea, bueno. Saludos a Neo Urbanoque de Boy Seed Gundam Seed Destiny. No, y Seed, así que no te ubico. Este es el char de... Sí, sí. Me lo dice su casco super. Y sin salir de la misma serie, saludos también a Fraga Mula. Fraga Mula. Esta serie que no recordamos si es una película o... No, eso es una película. A saludos al personaje de Gandres, a Michelle Iga. Por ahí acá teníamos también esta serie que Pyro tiene en uno de su estantero y nunca vio, porque encima lo peor es que la pagó. Lo peor es que pagó por esta serie y ni siquiera la... Saludos a este personaje. Yo de Tactics. Contribuyo al medio, ¿verdad? Como que la tengo, pero vos, está ahí. Vos contribuís al medio, pero es al medio que la pirateaba, no al medio. Saludos a este personaje de Tactics, que es Hasumi Ryokan. También a este personaje de esta serie que a pesar de que es de béisbol a Pyro no le copa, saludos a Izumi Kosuke de Okuki Furikabute. Furikabute, o sea, ojalá que la serie hubiera sido más de béisbol y menos de cogerte a tu compañero. Y para seguir con serie de que a Pyro le copan, saludos a este personaje de War Tree, a Yoneya Yosuke. Otra serie que no necesitamos que vuelva. Esta serie, dentro de todo, no estuvo mal, pero no terminó bien. Pero no me acuerdo si ya llegó a adaptar el final. Tiene un final completo. Yo sé que Soushi no Miyagi terminó el manga, o estaba por terminar, pero no... No creo que sea el final de la serie, lo que yo vi. Pero la serie tiene un final. Saludos a Mawaka Seigen. Para todos los que no lo recuerdan, el profesor del prota y el padre de la prota. Y esta serie que aparece en un primer... Me acuerdo patentemente que dijiste, esto no tiene nada de gay. No, dije, esto no pinta capítulo, gay el primer capítulo. Esto no pinta gay. En el primer capítulo. No pinta gay, bueno. El primer capítulo no tiene nada de gay. Saludos a este personaje de Union Knight. Al Gore. Al tazón de cerdo, también conocido como Yurio Katsky. Perdón, Yuri Katsky. Yurio era el Yuri ruso. El que sí rendía. Y por último, ¿sabes este personaje de Nanatsu no Taizai, que también conocido como Dreyfus? Dreyfus. Que no tiene nada que ver con la serialera internacional. Bueno, al menos eso quiero pensar. Tiene cara de sojero. Bueno, esos son todos los personajes que estuvieron cumpliendo años hoy. Sí, rinde todo, buenísimo. Y hay algunos personajes de Kentai Collection, pero bueno. Sí. Son 7 millones, ¿verdad? Es sorprendente que no tengamos un personaje de Idol Master ni de Saki ahí cumpliendo años hoy. En realidad vino de estar de Terraformer, pero... Sí, es muy importante también. Mejor lo dejamos de lado, sí. Es como una Saki, sí. Esos solo nacen para morir al final. Bueno, ¿algo más que quieran comentar antes que nos vayamos algo más en el programa? Al margen de que hay mucho informe de videojuego. Hay mucho informe de videojuego. Obvio. A ver qué otra cosa. Hablé un poco más de cerca del micrófono. Estoy recordando a ver qué onda. No estuve haciendo demasiado. Aparte de probar un par de juegos, aparte de actualizarme con un par de series. No, yo por mi lado no. ¿Demo? No, yo por mi lado creo que tampoco. Tírame las líneas de contacto del programa. ¿Sí? ¿De? De tu programa. Bueno, nosotros somos Podcast por 2P y nos pueden encontrar como Podcast por 2P en iVoox, en YouTube, ahora en Spotify, gracias a ustedes que nos pasaron el dato. Yo le mando un saludo a la gente de Spreadshot por pasarnos el dato a nosotros. Esto es una gran cadena, la hermandad podcasteril. Hay un dato con respecto a Spotify. Si nos buscas como Podcast por 2P no aparecemos, pero si pones Virgómetro aparece. Interesante. No sé, debe haber algo ahí raro con el coso que indexa las Bueno, búsquedas. Si pones persona OCK y como búsqueda, aparecemos. Pero si pones persona, no aparecemos. Yo tengo la sospecha de que... Si buscas por categoría, tampoco aparecemos. Claro, nosotros tampoco. Yo tengo la sospecha de que la porquería esa, la porquería de Spotify, como es nueva, indexa por el título del episodio. Y no por el título del podcast. Entonces... Como los episodios de ustedes dicen persona no se cae número tanto, sí aparecen en las búsquedas. Pero nosotros que no le ponemos el título del podcast en el episodio, no aparecemos. Esa es una teoría, digo que tengo yo. Y puede ser. Y en realidad, si buscas, podrías buscar por tema, y también puede, en realidad también podemos buscar por artista, hasta donde yo recuerdo. Que tampoco aparece. Ya me piqué. Esa no la probé, pero la voy a probar. A ver qué onda. Pero bueno, nos pueden encontrar ahí y nos pueden encontrar también en Twitter, en Facebook. Y ahí. Y eso es todo. Y caminando por Rosario. Cuando, probablemente. Porque no la bancamos, porque vivimos en la ciudad más podrida, más retorcida del mundo. Y es como la ciudad mortal más si salí a la calle, pero no la bancamos. Yo no soy mucho de salir de mi casa, pero capaz que algún día me encontrara caminando de casa a la oficina y de la oficina a casa, porque ese es mi trayecto diario. Dima, podrán encontrarlo. Capaz también a Pyre en la proyección de Boku no Hero Academia del sábado. Obvio, sí. Que encima me da bronca porque encima hay gente que yo sé que hace cosplay de Boku no Hero Academia, pero va a estar en la Comic Con. Entonces, como. O van a ir el martes, o ya compré la entrada para el martes, digo, como que garcha. Pero bueno. También nuestro medio de comunicación, ya que estamos, para no olvidarnos, son personasekai@gmail.com, nuestro correo oficial. También pueden visitar personasekai.mue, nuestro super sitio. Con extensión .mue, que no tiene otra cosa, nada más de diferente. Importa, pero garpa por ese sentido. Bueno, también pueden seguir el Tumblr de Pyro, que está bajo la sigla de Personas Sekai, que es pnscpodcast.tumblr.com. Más respeto a mi Tumblr, al Tumblr de Personas Sekai. De paso, pueden seguirnos en Twitter, @personasekai, pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube, que es Personas Sekai Podcast. Pueden seguirnos por Twitch también. También. En twitch.tv/pnspodcast. Pueden darle like a nuestra página en Facebook, que Personas Sekai Radio, y creo que nada más. Sí, otros medios en como Spotify, pueden hacer un montón de otras cosas. Ah, cierto. Está bien. Te seguimos agregando cosas y dentro de poco vamos a volver a cosas, ¿cómo se llama? Vamos a volver. ¿A qué? Ay, no me sale la la cosa Mixler. Esta de MX, no me sale el nombre. A Mixler, ahí está. ¿Por qué vamos a ver a yo Mixler? Yo qué sé, porque digo cosas y después no las hago, yo qué sé. Bueno. Ah, lo que escucharon al principio que no les comenté. Para, era... antes de eso, le voy a mandar un saludo a la gente de Loco por los Juegos, que estuvo el sábado hablando con ellos en su programa de cierre de temporada. Cierre de temporada. Qué lindo esas personas que pueden hacer cierre de temporada con menos de 52 capítulos. Bien, sí. Ahí terminaba el saludo. Sí, un saludo a Jairo. Que de paso con Jairo también estuvo jugando. Saludos a Jairo. Y ya falta poco, Pyro, para el super estreno, super lanzamiento del Super Smash. Que ya, se está viniendo para acá. Por ahora solamente me llegó el Super Mario Party. Después vamos a hablar de eso, pero... Bueno, como les comentaba, lo que escucharon al principio de inicio del programa era un tema que estaba incluido en el single del ending de Hinomaru. De Hinomaru Sumo. Que es de la banda Omedeta Yamata de Nanyo. Que justamente el tema se llama We Will Like You. Como para no hacer referencia a otra cosa, pero... Ahora vamos con otro tema, calculo. A ver, tira. Déjame ver qué tengo por acá. Dale. Medio que no elegimos los temas así en el momento. No, me parece. Está todo planeado. Vamos con el opening de Himote House Jinin Ichido. ¿Cómo colgué la serie? Tengo que decirla bien. La dije en el capítulo 4. Motetai no se llama, se titula. Está interpretado por los sellos de Himote House. ¿De qué carajo iba Himote House? No va de nada. Son cinco locas dentro de una casa hablando al pedo. No va de nada. Estas eran las que tenían poderes, ¿no? Sí. ¿Sí? Poderes y ninguna gráfica, pero no importa, ¿no? La serie no se trata de eso, así que no importa. Bueno, vamos a escuchar justamente Motetai no, el opening de Himote House, Jonin Ichido. igual es dolor de huevo. Este dolor de huevo está auspiciado por personas así que Super Dry, así super que dry. Bueno, vamos a comenzar con la sección de noticias, ya que estamos... ¡Noticias Super Dry! Vamos a comenzar con este anuncio, de unos tantos anuncios de anime, que era de semana pasada, pero me copó la sinopsis que tiene el manga, así que hoy quería comentarla de todas formas. La cuenta de Line Live, que es el sitio de streaming de Line, así como está Twitch, como está YouTube, como ya sabemos, los japoneses tienen su propia onda, ellos crean sus propios canales y no usan WhatsApp y usan Line, entonces Line como... un medio super poderoso, y además de tener... Y después sacan sus series web por Line y te la reponen porque no pueden también, ningún lado. También publican los mangas por Line y un montón de cosas copadas. Anda ripealo, Line, anda ripealo. Y ya tenían stickers mucho antes que WhatsApp. Bueno, ellos también tienen su propio sitio de streaming que estuve entrando y está copado. Hay varios ponjas ahí transmitiendo. Sí, no me cabe ninguna duda que está copado el tema, que dale. Y son puras boludeces, pero son puras boludeces que te entretienen. Pero bueno. Bueno, la cuenta, como venía siendo de Line Live, en Twitter anunció el pasado lunes que el manga Kangoku Jikken contará con una tercera anime a través de la aplicación Anime Binks. Dicho anime se estrenará, es la aplicación de Production ENG. Y supuestamente esta serie se va a estrenar en invierno del año que viene. O sea, podría ser enero, podría ser febrero. No, ya estaba muy confirmado. Production ENG esta vez se fijó en esta ocasión este manga de Chiho Minase y Kantetsu para el próximo proyecto de su aplicación de anime para celulares. Se trata de una serie seinen de drama y misterio que se publica en Editorial Futabaya desde 2016 y que por el momento cuenta con 7 tomos. ¿De qué trata justamente...? Oh, tiene suficientes tomos para tirar la temporada entera y que no rompa la bola. ¿De qué trata justamente Kangoku Jikken? Tenemos a Iyama Aito, que es un estudiante de secundaria que es víctima diaria del acoso escolar, hasta que un día recibe una carta extraña que lo invita a un juego de confinamiento. Digamos que en el juego va a poder elegir a una persona para mantenerla cautiva durante un mes con la posibilidad de ganar una gran cantidad de dinero. Digamos que en este caso tenemos a Aito, que va a poder elegir a cualquier persona, y entre ellos elige al cabecilla de la gente que le está haciendo bullying, y justamente que termina siendo una mina, que es Aya Kirishima. Y en este juego, justamente este juego de confinamiento, digamos que la única regla que hay es que vale todo excepto matar a la persona que está cautiva. Le puedes hacer la gran miseria, o sea, la puedes levantar por la ruta, romper las gambas y queda ahí. Todo lo demás en el juego cuenta como juego limpio. Así va a comenzar. Yo ya gané. Así comienza la venganza de Yama y digamos que entra la violación, salen las tripas. Bueno. Entre otras cosas, durante el evento. ¿Qué detalle de esto? Está muy bueno. Está muy bien hecho. No. Pues, para, hay muchos Sentai gore. El de la... Pero no creo que... No, pero es del tipo este que secuestra a la mina diciéndole que ella es el diablo. Y le empieza a lavar el cerebro. Son 4 capítulos, está muy bueno. Yo pensé que decías, porque hay uno de un tipo que secuestra a las minas que le hacían bullying a la hermanita. Sí. Y pensé que te referías a eso. No, ese no. Y después también está Taxi. Taxi creo que sé cuál es, pero... Taxi viejo, son 6 capítulos. Sí, incluso sin censura, me parece. Sí, sí, es una cosa de Tai de los 90. Me suena sospechosamente parecido a una de estas historias turbias que salieron publicadas en 4chan. ¿Qué cosa de no turbio sale de 4chan? De un chabón que tenía encerrado en la pieza a... No me acuerdo si en este momento si era una mina u otro chabón. Alf podría tener tranquilamente cerrado la pieza. Que había accedido a permanecer esclavizado en su habitación a cambio de que lo mantenga y le diera comida, una gira así, en Japón. No me sorprendería. No, para nada. Estamos hablando del país donde... Tenía una jaula debajo de la cama. Ahí dormía el... Por lo menos tenía una jaula. Bueno, estamos hablando del país donde un tipo se acaba de casar con un holograma la semana pasada. No. No se casó con el holograma. Para mí se casó con el holograma. Tiene el muñeco. Estaba de testigo. Tenía el muñeco, pero era lo mismo. Igual no es la primera vez, no. Eso hace que Miku sea sorprende que no lo hayan hecho antes, porque ya había histórico de hace más de 10 años que gente casándose con personajes que no existe la vida real. Lo peor de todo esto es que no es canónico, digamos. No es que a partir de ahora en el canon de Miku, Miku está casado. No, o sea, legalmente, o sea, para el, digamos, la municipalidad, vos estás casado con este personaje, va con esta entidad, pero vos no tenés el derecho de copyright. No, pero bueno, apareces en la historia así como en la página web de, yo que sé, de Sonic, de Miku, me interesaría Pochaco. Saber cómo son la división de ganancia, porque ahora Krypton debería ser la mitad de tu plata, no sé cómo funciona. Es que no se puede. Está casado con otra, está como en un registro, pero no, o sea, no, vos no tenés derecho del copyright y el emperador lo aprueba. Y él no tiene como, digamos, derecho de respecto a vos, el personaje como es. Está casado con Jin Kai-san. Sabes todas las cuestiones legales que hay en el medio de Krypton Future Media, saltaría lo primero, che, bueno, te puedes casar con mi personaje. Entrada. Yo si soy Krypton los re dejo que se casen, ¿no? No, la mitad de las ganancias de todos los pelotudos que se tengan que casar. Primero, tampoco podría porque es menor de edad. Tomá. Sí, me la mandó gordo. Está bien, ganaste por ese lado. Está bien. Te concedo la victoria. Tiene 11 años, mijo. Como ya le faltan. Eso está desarrollado. Bueno, durante el evento conmemoración del por el 90 aniversario. Cuando tenga 18 va a ser a joven overpiece. Lo peor es que encima está vestida como Miku, la loca. Casualidades, no creo. No. Bueno, durante el evento conmemoración por el 90 aniversario de Osamu Tezuka, celebrado en el Imperial Hotel de Tokio, se aprovechó para anunciar la adaptación al largometraje live action de Bárbara, la cual se estrenará a lo largo del 2019. La cinta se trata de una coproducción de la británica Third Window Films, la japonesa The Fool y la alemana Rapid Age Movies, que contará con la dirección de Makoto Tezuka, siendo por primera vez que el hijo dios del manga dirige una adaptación de una obra de su papá. O de su padre, como quieran. Podría ser interesante. Para ello también va a contar con la ayuda de Christopher Doyle, colaborador habitual del director de culto Wong Kar-wai. Entre otras cosas de lo que comentó Makoto Tezuka, el hijo de Osamu Tezuka, dice que eligió adaptar Bárbara porque se trata de la obra de su padre con la que más conecta por su particular estilo. Para mí que eligió adaptar Bárbara porque era lo único que no adoptó todavía. Además destacó que este proyecto era una oportunidad única de realizar coproducción entre distintos países, algo ya de por sí difícil, pero que ofrece un amplio abanico de posibilidades con la cinta que justamente la cinta va a tener una audiencia mayor. Podría tener una audiencia mayor. Aparte, qué mejor momento que ahora que Kimba está por salir de malo en la nueva adaptación del Rey León. Ah, cierto. Sí, me hiciste acordar lo de Dumbo y toda la mierda. No, bueno, pero Dumbo es una cosa, pero ya que hayan cambiado a Scar de negro a blanco, como, es muy raro. Si no muere Mufasa en esa... Obvio que va a morir, pero lo va a matar Kimba, ahí se la joda. Y no, porque no podía ser malo el negro. No podía ser el malo negro, pero bueno. La película contará con Fumi Nikaido, que trabajó en Inuyashiki y el mundo de Kanoko. Como protagonista, Inuyashiki hizo de la hija de Inuyashiki. Pendeja de mierda, pero bueno, la banco a la serie. Junto a Goro Inagaki, que trabajó en Yusanin no Shikaku, o también conocido como 13 Asesinos, de 2010, no, la vieja, de 2009, no me acuerdo cuánto. Debo interpretar justamente al escritor Yusuke Mikura. Para los que no lo sepan, justamente Bárbara pertenece a lo que es el género de Gekiga. Se publicó en 1973 en las páginas de la Big Comic de Shogakukan, quedando recopilada en dos tomos. El Gekiga fue como el inicio del Seinen, especialmente porque surgió también en la década de los 70, cuando todavía Osamu Tezuka estaba con temas de Astro Boy y todo eso, y el manga también estaba considerado muy por el lado de una audiencia más pendejil, digamos, más kodomo. Y justamente el Gekiga no comenzó a publicarse en lo que son revistas, sino que era algo más que se encontraba en bibliotecas. Era como más trabajos que eran de índole, digamos, artístico. Y digamos que con el tiempo a la gente que fue creciendo con el manga empezó a agarrar y a darle más bola. Se empezaron a buscar mangas que fuesen un poco con tramas un poco más adultos, y incluso en el diseño que tiene es que justamente resalta mucho los rasgos faciales, que se acerca más a lo que es al más un poco realista, y más que nada sí, Golgo justamente es uno de los, justamente el autor de Golgo es uno de los que es uno de los exponentes del Gekiga, pero digamos que el Gekiga empezó a hacerse más conocido, incluso a derivar en lo que es el seinen con el ya en los 80, cuando las editoriales empezaron a explotar más ese género, y que también fue durante la etapa de la edad dorada del manga, que ahí donde salió, donde empezaron a salir un montón de salió Lupin, sí. Y salió un montón de cosas, empezaron a experimentar con varios géneros, y al final y terminó cuando se estabilizó el tema de la revista de manga shonen. Quedó como el mercado que más vende. Bueno, ¿de qué trata justamente, Bárbara? Se da cuenta que la gente que más compra son los boludos, pero bueno, funciona así. Tenemos a Yusuke Mikura, que es un famoso novelista que se encuentra un día con una vagabunda en el metro que recibe... Y se la vio, la fin de la historia. Que recita justamente poemas... Así, fuerte para los 73, ¿viste? Que recita poemas de Verlaine. Cuando está con ella, digamos que Mikura tiene grandiosos destellos de brillantez y crea finalmente obras bastante apasionadas. Digamos que cada vez que se aleja de ella, como que se entra en un estado de muerte mental, y bueno, se le escapan un poco las... Y a partir de ahí la necesito como su musa inspiradora, porque si no, no podía escribir. Y la pelota. Sí. Y qué bárbara, sí, dale. Sí, chiste re pelotudo, pero no importa, lo tenía que hacer porque si no pasaba por el aire. Sí. Había un millón de comentarios de no hiciste el chiste, boludo. Sí, bueno, funciona. A través del tomo 12 del manga Tsubaki Cho Lonely Planet, se anunció que la historia culminará en el siguiente volumen del manga, previsto para el próximo 25 de marzo. De esta manera, el actual manga de Mika Yamamori quedará recopilado en total de 13 tomos. Yamamori comenzó a publicar este shoujo en las páginas de la revista Margaret en mayo del 2015. La obra obtuvo una buena, digamos, recepción por parte de los lectores, ya que fue situada en el quinto puesto del ranking Kono Manga Ga Sugoi de 2017 de mejores mangas según las lectoras. Esto justamente está valorado por la gente de Takarajimaya. Además, el manga también ya supera los 3 millones de copias vendidas. Es un ranking súper específico y súper chiquito, que sea en un lugar súper delimitado, ¿eh? Como... Igual son conocidos justamente el ranking casi anual con los manga Gasuboy. En general suelen acertarle la mayoría de las cosas. La gente es la que compra estas cosas, ¿eh? No podés no acertarle a tu público. Mika Yamamori es conocida mayormente por su anterior obra, que es Hironaka no Ryusei, cuya publicación tuvo lugar en las páginas de la Margaret de Shueisha entre 2011 y 2014, y terminó con 12 volúmenes. Además contó con un live action que se estrenó en marzo del año pasado y que fue dirigido por Takeshi Shinjo, que hizo justamente, estuvo a cargo de la dirección del live action de Shigatsu wa Kimi no Uso y Paradise Kiss. Lo he visto en Frozen Layer dando vuelta este drama. Nunca lo bajé porque no es lo mío, pero lo vi es tirado. Es que la película, para mí las películas siempre la cagan. Por más que tenga un contexto bastante simple la historia, bueno, sí, que no sea fantasioso. Obviamente le mete fruta, pero digo, si la quieren conseguir, porque esto es bastante fácil de conseguir, la vi tirada por Frozen Layer en su momento. Sí. Ahora no me acuerdo si estaba ahí o estaba en otro lado. Yo leí Hironaka no Ryusei y estoy todavía con Tsubaki Cho Lonely Planet. Y como yo vi, está bien. Aunque obviamente Hironaka no Ryusei, como que al final siempre elegís un team, entonces dices personaje de mierda y bueno, medio como que al final todo no terminó con la persona que todos queríamos, pero bueno, puta. Y al final la historia se hace grande y se casa contigo, sí, funciona así. Te lo juro por Dieguito, sí, malado. Neguimos se coja la que vos quieras, sí. Bueno, a través del website del anime Bokutachi wa Benkyouka Dekinai se desvelaba el pasado lunes que el estreno de esta adaptación del manga del mismo nombre el estreno justamente va a ser durante la próxima temporada de primavera, o sea, abril de 2019. el director Jacky Iwasaki, conocido por animes como Love Hina, Hayate no Otoku y hoy más recientemente Last Period o Wari Naka Rasen no Monogatari, estará al frente del proyecto junto al estudio de animación de Studio Silver y Arbo Animation. Tachiwa. El estudio no le salió tan bien, pero no se podía. No vamos a comparar el nivel de requerimiento de la obra principal con lo que le tocó dirigir. Pero Last Period no era un Last Period game estuvo de cosas, ¿no era un game, no era un juego de celulares? Sí, pero es un juego de celulares que se dirigió muy básicamente. No vas a poner ese libro en comparación a Hayate no Otoku, no sea mi hijo de puta. El tipo no le salió muy bien porque no tiene una historia pero base es, para el pero es de, la historia, es de las cosas más recientes que tuvo el loco, parece. Bokutachi wa Benkyo ga Dekinai es el manga ideado por Taishi Tsuzui en la página de la Weekly Shonen Jump de Shueisha. Esta es una de las, creo que 6 o 5 series que actualmente que se publican actualmente en la Shonen y que ya tienen confirmada una adaptación animada que se va a estrenar el año que viene. Lo más probable es que también las demás se estrenen en abril, como para, para romperlas todas juntas. Esta comedia estudiantil lleva serializándose en la revista desde el año pasado y cuenta con 8 tomos. Esto más que nada trataba sobre la historia de Yuiga, un estudiante que, digamos, es bastante buen estudiante y por lo que aspira a obtener una beca para justamente entrar a la universidad, ya que su familia es bastante humilde. Sí, pobre. Su escuela le pone una condición que para tener una recomendación para una beca va a tener que hacer de tutor de 2 compañeros de su clase y ayudarlas a ingresar a las justamente a las universidades que están buscando. Que por un lado tenemos a Ogata, que es anajeño en ciencia, y a Furuhashi, que es una prodigio en literatura. Por el tema que Ogata quiere entrar a una escuela justamente de artes literales. Y Furuhashi es al revés, ella es buena en literatura, pero quiere entrar a una escuela de ciencias. Porque son histéricas y flujudas, entonces hay que corregirlas a pijazo, ahorita de un día. Saludo a todo el público femenino. Pasando a otra cosa, durante el evento Eyes of Diamond All-Star Game Sun o 3, o como quieran decirle, el cual se celebró el 25 de noviembre en el Jingu Stadium de Tokio, se anunció que el manga Eyes of Diamond 2 o segundo acto de Yuji Terajima recibirá una adaptación anime. Justamente será a lo largo del año que viene cuando se emita en Japón esta versión animada de la secuela de Ace of Diamond. A ver si terminamos con el puto campeonato de una conchuda vez. Por el momento se desconoce más detalles sobre la adaptación. Pero el próximo miércoles, digamos, supuestamente ayer tendría que haber salido más información, pero bueno. Todavía no vi nada, así que. Para los que no recuerden, Ace of Diamond tuvo en total 26 episodios. Que estuvo producido por Madhouse y Production E&G. Alta cooperación, yo diría. Sí. Que está re bien Ace of Diamond, pero no les da el tiempo ni en pedo, boludo. Si te querés poner a declarar, a dedicarle tiempo suficiente a la trama de vida de cada uno de los personajes de un equipo de béisbol, dejá de hinchar la verga, no te va a dar el tiempo. Son por lo menos 18 personajes que tenés que desarrollar. Dejá de hinchar la verga. Elegí a 3 o 4 y dale para adelante. No, vamos a todos. A todo y cuando tengamos tiempo el equipo rival. Dale, andate la puta que te parió, no va a terminar nunca más el campeonato así. Igualmente el manga se recopiló en total. Y Awamushi Pedal, que son 5 boludos, todavía están corriendo el segundo año de la competencia de las nacionales. Después de 5 temporadas todavía no termina el segundo año de la competencia de las nacionales. Como venía diciendo, se recopilaron en total de 47 tomos y que se publicaron entre 2006 y 2015. Ya no sé ni quién es el protagonista de esa serie, mirá lo que te digo. Actualmente, empieza con el boludo este y salta y salta y salta. Y después en un momento te acordás que hace 20 capítulos que no ves al prota. Y decís, che, capaz que no era el prota. Bueno, pero convengamos que en este tipo de series la cosa que se practica, digamos, es una excusa para desarrollar las relaciones interpersonales. Entonces, que pierdan tiempo desarrollando, o sea, que pierden tiempo enfocándose en las relaciones interpersonales o en el trasfondo de los personajes y le dediquen menos tiempo a lo que sea que estén haciendo, ya sea corriendo en bici, jugando al béisbol o haciendo badminton. qué sé yo, me parece que está bien. Igual no, hace rato que no veo un anime de deporte, no, así o que... O sea, sí, te entiendo que está bien, pero te pongo un ejemplo. La serie de AJ21 eran 17 mínimos protagonistas. Siempre supiste quién era el protagonista. Siempre era el mariscal de campo. Siempre supiste quién era el protagonista. En Yamamushi Pedal, vos hace muchísimo tiempo que no ves a Sakamichi, pero vos sabés que él es el protagonista, por más que estés desarrollando los otros equipos, porque el loco siempre está de una manera o de otra. En Ace No Diamond, vos ves al pitcher 3 capítulos y después lo dejás de ver, porque te empezás a desarrollar al catcher, al jardinero central, al jardinero de izquierdo, lo perdés al loco. Claro, son desarrollos completamente independientes del protagonista. O sea, sí, vos ves a... Pero o sea, en algún punto se tienen que juntar. Cuando están jugando un partido, vos lo ves al pitcher que está picheando, pero toda la historia va alrededor del jardinero central y las cosas que le pasan a él. Nunca ves a los otros personajes y vos te quedás como, no sé cómo funciona tu serie, pero no está mala la serie, o sea, está bueno el enfoque que le dieron, porque si no te quedás con algo como Mayor, sí, que no siempre sé, son la historia de 3 personas. Me parece un desarrollo medio raro, la tendría que ver, pero te tiene que gustar mucho el béisbol para disfrutarlo. Ya te digo, le estoy esquivando a los anime de deporte últimamente. Bueno, la segunda parte, que es Ace of Diamond Acne, lleva actualmente 14 tomos. Así que tenemos como para... Sí, no, está bien, y no es de las largas. La bosta esta de Furikabu te llevaba 26 tomos. Bueno, pasando a otra cosa, la web oficial de la adaptación animada de Ulises... ¿cómo era esta? Jin. Ulises Jin, The Ark, Dorenkin no Kishi. ¡Qué serie mala! Ya empezó bastante floja en el principio. ¡Qué serie mala, boludo! Encima en un capítulo, ¿cuál era? En el capítulo hace 2 semanas. Sí. Veo que le hacen algo a Jan. O sea, que la hacen cagar fulero. Y yo me quedé, dije, tengo que ver el capítulo que viene después este para ver con qué Deus Ex Machina la logran zafar de esto que es terrible. Y sí, la Deus Ex Machina de la concha de la lora. Pero digo, dale. Es malísima tu serie. Bueno, como diciendo, Ulises Jin Diato Renkin no Kishi informó que el próximo episodio del anime, el número 9, no se emitirá esta semana, previsto inicialmente para este domingo 2 de diciembre. Este episodio se postergará hasta la siguiente semana, yéndose concretamente el 9 de diciembre. En su lugar, el próximo domingo se va a emitir el primer episodio de su versión con comentarios del director y que incluirá y se va a incluir en la edición Blu-ray de la serie. Yo sé cómo juega Green Fandango, así, con los comentarios prendidos. Oh, sí, mirá, decimos esto, pero nos dimos cuenta que la cagamos, entonces lo arreglamos en el siguiente capítulo. El anime de Ulises de Jin The Actor en Kim no Kishi se estrenó el 7 de octubre y va a contar con 12 episodios, así que... No da para mal la serie, te aviso. Esta no me acuerdo si salía de un juego de celular. Yo tampoco. No me acuerdo, tiene toda la pinta de eso, pero no me acuerdo. Saludos a Francisco Muñoz. Saludos. Bueno, últimas dos noticias. Lo último es una escasidad, pero bueno. Este martes, durante el evento en directo del Fate Grand Order Kelda Hosukyoku Volumen 10, Kurenai no Gekka Bijin Hashin Chosuken, Chokusen SP. Ah, bien, se re... más tranquilo, sí, te reentendí, dale. Se reveló un nuevo proyecto animado para la franquicia de Fate de Taimon. Este se estrenará el 31 de diciembre durante el Fate Project New Year EV TV Special 2018. TV, o sea, sí, va a ser uno especial. Que sea lo más rápido posible para sacarnos de encima la cosa de Fate Extella, bla bla bla bla bla bla bla. Bueno, por el momento no se conocen más detalles de este nuevo proyecto. Troika, estudio detrás de animes como el de Nueva Zero Recreators y Idolish 7. Se encargará de producir este nuevo anime. No es la primera vez que colabora con la franquicia, ya que anteriormente se encargó de animar el segundo opening del videojuego de Fate Grand Order y el especial animado Guda Order en 2006, proyectado en el evento Fate Project Omizuka TV Special Field and Next Order. Ahora sí. Y para todos los que estén jugando Fate, recuerden que en este momento está habilitado el evento de Una de Jan Alter Christmas Special. Sí, pero hace 3 días que estaba habilitado ese evento, ¿verdad? En esta sí va a cantar. Jodido. En esta va a cantar o va. ¿Eh? ¿Cómo se llamaba la canción que tenía? Voy a decir, el Paduro. No, pero el otro, este empezó apenas terminó el evento de Cyber Alter Christmas, donde te regalaban a la carta de cosas. Entonces ya tengo la carta con Paduro. Bueno, otro de los terribles anuncios de Netflix dentro de esta semana, además de que siguió confirmando su verga adaptación de Sensei y su adaptación de anime de Ultraman, si mal recuerdo, también anunciaron justamente que digamos que por su parte están desarrollando están produciendo un live action de Cowboy Bebop. Parece que esta vez sí, la icónica serie de Sunrise y Shinichiro Watanabe tendrá una sacrílega adaptación yankee tras años de rumores. Ya está grande, Keanu, yo no puedo hacer de por el, Spike, ¿no? Por el momento, la conocida plataforma no tiene fecha para el estreno de la serie de Cowboy Bebop. Sin embargo, la misma contará con 10 episodios y lleva ya un año en producción. Según informa. Según informa. Según información. No, Netflix no. Esta vez no lo podía agarrar, pero bueno. Según información proporcionada por la revista Variety, Netflix describe el live action de Cowboy Bebop de la siguiente manera: basado en el fenómeno mundial de Sunrise Inc., Cowboy Bebop es la historia de Spike Spiegel, Jet Black, Faye Valentine y Radical Ed, inspirada en el género de jazz. Una cuadrilla de cazarrecompensas que huyen del pasado a la vez que persiguen a los criminales más peligrosos del sistema solar e incluso salvarán al mundo por un buen precio, por un precio correcto. Creo que no, yo vi otro Cowboy Bebop. No, a mí me parece que están equivocados un toque de la serie. Creo que eso es Coyote Ragtime Show, pero te entiendo, la paleta de colores se parecía. Sí, te puedo llegar a confundir. Esta no es la primera. Ya me imagino los cambios de raciales que va a tener Spike, Faye. Mira, no tenemos un pelirrojo, así que no debería haber nadie negro en esta serie. Ah, oh, sí, un pelirrojo, sí, negro. Es pelirrojo. Es pelirroja. Así que listo, ahí tenés negro. Ya está. Pero un negro pelirrojo, muy raro. No, pero vos acordate que Netflix tiene esa barra. O sea, la gente pelirroja la vuelve negra. Y Ed es morochita. Listo, ahí tenés tu negro. Capaz la hacen trap. Capaz le cambian el género, no sé, o fluido, no sé, algo así. No creo, mira, con lo que me acabo de decir, no creo que ni siquiera hayan visto la serie, así que no, puede ser cualquier cosa. Esta no es la primera vez que el mercado estadounidense intenta realizar una adaptación live action de Cowboy Bebop, ya que en 2009 se creó Sunrise... una serie de pósters, ¿viste? Es súper intento, como cuando se trató de hacer la película de Thundercats. No. Sí, salieron un montón de pósters, sí. Sunrise, junto con 20th Century Fox y 3Arts Entertainment, anunciaron que tenían pensado lanzar una película que contaría con Keanu Reeves como protagonista. Sin embargo, el proyecto quedó finalmente en el limbo. Bueno, creo que Keanu pagó para no salir en esta película. Bueno, el tema que ya hacemos en Netflix. Yo dije, mientras le sigan dando plata a Netflix, va a seguir sacando mierda. Y así les guste o no, es la única forma, no le den más plata. Por ahora, lo que queda interesante de lo que está prometiendo Netflix es el estreno de la serie de Devil May Cry, que la va a hacer el loco este de el que hizo ahora la serie de Castlevania. Vos pensá, Pyro. Vos te vas a tener la serie Devil May Cry. Yo tuve la serie Devil May Cry, es una garcha la serie Devil May Cry. Pero pensá, la vas a tener versión Netflix. Pero a cambio te van a tirar una noja versión live action de Netflix. Después vas a tener... La vería por drogado, nada más, pero... Después vas a tener... Hayate no Mataoku versión de Netflix. No, eso no. Eso ya no me garpa. Vas a tener Negima versión live action de Netflix. No, Negima la compran y le ponen el sello, nada más. No, otra vez, ni siquiera esta. Pero esta es lo peor, que va a ser peor que la versión live action ponja que ya había. Era graciosa, no era tan mal. Sí, con el camo parche. Sí, con el camo parche. Acá no va a ser parche, acá va a ser un... gato. Ni siquiera. No pueden comprar un gato. Con suerte va a ser ¿cómo se llama esto? En lugar de 36 estudiantes va a haber 4. No sé. En lugar de ser una academia mágica va a ser una academia científica. Vos le vas a dar plata, pero en su o sea, como parte para equilibrar digamos, intercambio equivalente, te van a dar mucha mierda. Como otro live action de Death Note. Recuerda. Pero yo no lo vi, eso, así que con huevos. Sí, pero lo van a hacer igual. Lo van a hacer igual. Tiene la plataforma de cosas que yo no veo. Entonces, el último live action que vi fue Ghost in the Shell. Salí tan lastimado del cine, no la vi. Tan herido, tan ofendido, que dije, nunca más. Lo peor para mí fue que esa misma semana vi Ghost in the Shell y Power Rangers. Que va a estar re bien. Está bien, ya está bien. Sí, sos un tipo que le gusta sufrir, sí, claramente. Y lo más gracioso es que cuando me decían, vamos a ver Power Rangers. Digo, si llegan al colectivo, bueno. Estaba pasando y no, digo, bueno. Cero te dijo, vamos a ver Power Rangers. Yo te dije que no. Bueno, le vamos a ir a ver. Y bueno, fuimos. Viendo estaba en el colectivo y en un momento, ya cuando estaba por llegar, dije, pará, yo no quería ver esta película. Digo, ya estoy muy lejos de mi casa. Ah, ya fue. No importa. Digo, ya vi Ghost in the Shell, no puede ser peor. No sé, yo no vivo sin The Shell, pero sí, bueno. Vamos a escuchar un tema para ya terminar con la sección de noticias. No, déjame que tengo por acá, que tengo que sea algo mínimamente pasable, pero... Mientras ustedes hablan... Algo de la temporada pasada, buenísimo. Dale, ¿querés que vayamos con un tema de Darling in the Franxx? Dale. Vamos con el primer ending de Darling in the Franxx, que es Toricago. ¿Cómo me garpa los endings de Darling in the Franxx? No tanto el opening, me gusta más el ending. El tercer, estoy viendo acá en la pantalla, ¿no? El tercer opening de Darling in the Franxx se llama Beautiful World, igual que el ending de la tercera película de Evangelion. Sí, igual que también el tema de Frank Sinatra. Esto no puede ser una coincidencia. No, es lo que pasa en Darling in the Franxx, es una claramente coincidencia. Claramente no. Bueno, entonces vamos a escuchar el primer ending de Darling in the Franxx, de Toricago. ¡Suscríbete al canal! We've been to the past. We've been to the future. We've been all around the afterlife. And you know, Ted, the best place to be is here. No, igual yo digo, por ejemplo, o sea, Furikuri Progressive está en... Yo me la fumé en inglés, con doble, no. Así, ni siquiera fandubeada, está doblada en inglés, lo único que había. Me llamó mucho la atención de que la hayan liberado primero con el doblaje en inglés y no hayan liberado un doblaje en japonés. Es que allá al final dijeron, ellos iban a estrenar las dos en septiembre. Y después se tiraron para atrás porque la producía justamente Adult Swim. Y Adult Swim dijo, bueno, estrenate tu serie y después nosotros hacemos la mía, la nuestra, más japonesa, porque si vos lo ves Progressive, prácticamente pasa en un país yankee, en una escuela yankee, como... Claro, yo... Acordate que el anime es de quien lo pague, o sea, lo pagaron sí, los yankees, sale primero allá, como Sonic X, que lo pagó primero en francés y salió un año antes en Francia que en Japón. Yo había visto el... No Progressive, sino el primero de Alternative, que salió, que había salido antes, y salió creo que en abril, me parece, sí, o marzo. No, yo lo vi en inglés, no lo encontré, no lo conseguí en japonés, y vi el primer capítulo nada más, y dije, no, maestro. Esperaré. Igualmente así todo, me gustó más el capítulo 1 de Alternative que de Progressive. Progressive es como... El personaje era muy emo. De Progressive no vi nada. Pero yo tenía mucha ganas de verle y dije, bueno, esto está bien. Y encima lo peor que después de Progressive a Alternative, nada que ver. Es como que podría no existir una el Progressive y estaría todo bien. Ah, son independientes, sí. Entre sí. Puede estar bien. Entonces, el concepto de season, o sea, de temporada. No funciona de esa manera. Y segundo, en Progressive tampoco explican nada más de Medical Mechanical. Sí, no explican nada. No tiene sentido, olvídate. Mira, para sacarte una duda, en este momento están con coso. Gainax está en trabajos menores en un Chomei. En Banana Fish y había hecho Hinamatsuri. Hinamatsuri. No, en trabajos menores. Y bueno, o sea, sí, pero... poniendo plata, sí, producción sí, pero... o animando un capítulo o una escena, pero en cosas nuevas no la veo, pero yo estoy seguro que la vi en otra cosa, pero no me puedo acordar en qué. Bueno, no importa. Sección de cine, personas se cae. Te lo juro por Edito Maradona. A ver, sección de creo cine. Creo que ese recuento de los doblajes. Los doblajes a las situaciones maravillosas del doblaje. Digamos, mexicano fue muy bueno. ¿Qué te pasa con los colegas mexicanos? Debe haber sido por la Virgen de Guadalupe. La Virgencita de Guadalupe. El vientito violador. A ver, ¿qué más? Ah, sí, sección de cine, en persona se cae. A ver, ¿qué les tengo para comentar esta semana? Prácticamente les voy a decir que esta semana para en cine no hay una garcha para ver. Y todavía seguimos esperando el estreno de Deadpool, Navidad. Y... ¿Deadpool 3? No, Deadpool, Navidad. No sabía ni que se iba a estrenar esa película. La mayoría de la gente no supo hasta una semana antes de que se tiró la noticia, así salió de la nada la película. Y lo que supuestamente debería haber llegado esta semana, o por lo menos que ya vieron los críticos, y que no me acuerdo si se estrenaba hoy o la semana que viene, es Aquaman. Ah, cierto. Que hasta donde tengo entendido, la película salió bastante bien. Lo cual es medio raro viniendo de una empresa que hace todo mal, pero ponele. Igual me la banco, o sea, si hicieron, ¿cómo era? La Mujer Maravilla, y les quedó semidecente, les puedo llegar a creer que me hacen una película de Aquaman. Yo le iría a ver. No, tiene pinta, ¿verdad? Sí, sí, sí. No te iría a ver una película del Batman de ese mundo solo. Es discutible. Me costaría un huevo ver eso. Pero la de Aquaman te la veo. Pero me la fumo, no tengo problema. Todavía estoy esperando la de Coso, como no, la de Shazam. Que esa sí me interesa verla. ¿Pero está anunciada? Sí, tiene tráiler y toda la boluda. No lo vi. Está bien. Mejor. Bueno, lo que sí vamos a ver esta semana, vamos, por lo menos vamos a hablar, sobre una cosa que estuve juntando de Somos Movie porque estaba tirado por ahí. Dije, vamos a verla, total, ya fue. Es una película que se llama Kin. K-I-N. Estrenada hace un par de días. Y en Estados Unidos creo que se estrenó a mitad de año o una cosa así en un festival y después la tiraron. ¿Qué carajo es Kin? Kin es una película de ciencia ficción con una trama relativamente simple que me salió mejor de las boludeces que estoy viendo normalmente, que por lo que va son todos una poronga terrible y fumable. Bueno, esta zafa bastante. ¿De qué carajo va Kin? Kin está inspirada y por supuesto trabajada por la misma gente que hizo un corto que se llama Backman, o El Hombre de la Bolsa, que no tengo idea qué carajo es el corto, pero ponele que es interesante porque de ahí sacaron esta película. Kin es una película que recibió críticas diversas, no porque la película fuera especialmente para atrás en ninguna parte, sino porque los locos tienen una manera de contar la película que es media rara, o sea, va saltando de género en género. Y medio que... lo vamos a hablar después. Primero les comento de qué va. La película de Kin nos pone como protagonista un pendejo que se llama Elijah. Elijah Wood. Sí, no es Elijah Wood. Es un pendejito que se llama Elijah, que tiene, ponele, unos 14 años. Es estadounidense. Esto pasa en un periodo de tiempo contemporáneo en Estados Unidos. El pendejo este es negro. Fue adoptado por un flaco que no me acuerdo cómo carajo se llama el padre, que labura en la construcción, que es más blanco que la leche. Y el tipo está en un quilombo porque, primero, Elijah tiene los problemas que tienen los pendejos negros adoptados en Estados Unidos. O sea, se vive cagando trompada con todo el mundo y siempre lo llaman a la casa para ver al padre, para hablar con el padre. El viejo no está nunca por tres motivos importantes. El primero es que el tipo se nota que es como criado a la usanza de... Es como el hermano del protagonista de Gran Torino, o bueno, una cosa así. O sea, el loco está criado en... no te voy a decir que fue a Vietnam el loco, pero es de la época donde los pibes vieron a los nenes que... A los padres de los amigos yendo a Vietnam y no volviendo. Entonces, como es más o menos de esa época. El tipo es viejo, es un tipo duro, es un tipo recto, es un tipo que hace lo correcto y que le chupa un huevo. Si el mundo está mal, él va a seguir haciendo la suya porque la suya está bien. O sea, por ese lado lo banco. Pero tiene una vista un poco dura de la vida, que la cual justifico, y se la trata de imponer al hijo, lo cual está perfecto. Y al hijo no le gusta, pero bueno, la vida es así. Pero está bien lo que le estaba diciendo. Ahora, eso por ese lado. Por otro lado, el padre está ocupado. O sea, está laburo en la construcción, tiene mucho laburo, no puede atender mucho a su hijo. Entonces el hijo va media por la suya. El tercer gran motivo por el cual él no está nunca es que hace poco se murió la madre. O sea, él estaba casado con una loca, la loca la palmó, no me acuerdo por qué motivo, no me acuerdo si lo dice en la película, pero la palmó hace poco. Entonces el padre mucho que no tiene mucha ganas de volver a casa y enfrentarse con el hijo. El hijo todavía tiene quilombo porque la madre no está. Llama a la casa, no hay nadie. Y bueno, un montón de una serie de situaciones de mierda. Ahora, ¿qué pasa? En el tiempo que tiene al pedo Laia, el loco, tiene, vamos a decir, tiene una mesada limitada. El loco agarra y busca... ¿Eh? Tiene una cocina chica, digo. Chica, sí, viste, pocos platos, entonces. El loco lo que hace es agarrar y... ¿Cómo le podremos decir a esto? Llamarlo... No le puedo decir robar, pues tampoco... Sí es robar, pero tampoco para tanto. Vamos a decirle picanear. Vamos a decir picanear. El loco picanea una fábrica hecha poronga. O sea, la típica fábrica de... La que compró Bart, esa vuelta que se caía a pedazos. Bueno, hay una fábrica de esa que está hecha poronga hace como 70 años en el pueblo donde vive el loco. Entonces el loco, obviamente, la super sellada con una valla de fierro que tiene 10 millones de agujeros, con un candado que hace 30 años que nadie lo toca y la cosa que se cae a pedazos esperando que venga el viento y la tira abajo. Bueno, el loco va ahí y... Primero empezó pateando las paredes para sacarse la bronca y después dije, mirá, todavía hay cable, y el loco entró a afanar cable para vender los cables. El loco vende cobre, tampoco no saca dos mangos de lo que vende, pero ponele que capaz que dentro de... Sí. borra toda la fábrica para comprarse un par de zapatillas le da, no sé. En una de esas que está entrando a la fábrica para buscar cable, el loco entra así como lo más pancho viendo ahí qué onda y lo que encuentra es fiambres de gente. Cadáveres tirados por toda la fábrica, pero no cadáveres. Encuentra los cadáveres de gente de Halo. Tirado por, o sea, locos con armadura, muertos, tirados por todos lados. Y el loco como lo empieza a ver, ¿qué onda? Como que, o sea, soy negrito y soy chiquito y hay muchos cadáveres. No debería estar en esta fábrica. Como, y el loco mira así, ¿qué onda? Y en el medio del cadáver, o sea, hay uno sin cabeza. Bien los cadáveres, pero raro lo de, pues no parece. Primero que están buenas las armaduras, los tipos así, armadura futurística. Y está bueno todo, pero como medio, che, está medio raro esto. Y en el medio del cagazo, el loco termina manoteando lo que a simple vista parece ser una especie de libro o de laptop rara. No sabe lo que es. Pero lo ve tirado ahí, lo manotea y se va cagando cuando y se va a la mierda. Cuando vuelve a la casa, vamos a decir que arranca otra gran parte de la película. Conocemos a lo que vendría siendo el hermano de Laia, el hijo primerizo del loco este que no me puedo acordar el nombre de cómo se llama. Este vendría siendo. Tenés a Jimmy Solinsky. Sí, a Jimmy Solinsky. Jimmy, el hermano de Laia, es un flaco que debe tener alrededor de unos 18, 19 años, el cual acaba de volver a casa después de cumplir 6 años de pena en el reformatorio. Ajá. Por robo. Sí. O sea, es el flaco y dice, hola papá, te soltaron. Sí, sí. Bueno, y bien tu vida, ¿no? No pretendés quedarte acá, ¿no? Porque de onda que robaste y fuiste preso. Y no me caes bien. Sí, sí, pero no tengo otro lugar donde quedarme. Bueno, esta noche vemos, después. Che, ¿no me podés conseguir así como un laburo en un lugar donde vos trabajás? No, fuiste preso, o sea, no te voy a dar laburo. Mi gente no te va a dar laburo. Ah, sos un hijo de puta. No, vos sos el hijo de puta, vos robaste. Vos sos el hijo de puta, robaste y fuiste preso. Ah, bueno, bueno, voy a ver qué hago, voy a ver qué hago. En el medio de ver qué hace el pibe, le comenta al padre que tiene un pequeño problema de plata. O sea, resulta que antes de ir preso, el flaco este tenía un convenio con cierta gente, viste que vos robáis, sos amigo del amigo del amigo, y el loco era como parte de una banda de gente jodida, o sea, gente no jodida de oh bro bro bro bro, sino jodida de oh bro bro bro bro, comerciamos armas, querés una ametralladora, te la consigo, o sea, ese tipo de gente re divertida. Bueno, el loco era amigo de esa gente y casualmente, vamos a decir, cuando el loco fue preso, para que no le hicieran el orto un cuadrito, el loco tenía que ir pagando una mensualidad. Funciona así la cárcel. Si vos no pagás la mensualidad, te hacen el culo. Entonces el loco dice, bueno, pago la mensualidad para que no me hagan el orto. Resulta que vos salís y debes 60 mil dólares. ¿Dónde pija vas a sacar 60 mil dólares si acabas de salir de la cárcel? Te la regalo. Una cosa es cuando la debes, pero cuando se la debes a la mafia de las armas, la situación cambia un cachito. Ahora, vos tenés que ir con tu viejo a pedir, con tu viejo que de pedo tiene para comer todos los días, a pedirle 60 mil dólares, porque si no la mafia sabe dónde vivís y lo va a reventar a él y lo va a reventar a la hermana. Ahí arranca la gran idea que tiene el pendejo este, la gran idea de Jimmy, que a todo esto es un pendejo re de mierda que tiene una suerte re para el orto, que le dice al padre, bueno, si no me podés ayudar con ese lado, dame una mano, porque yo sé que en la caja fuerte donde vos laburás hay mucha plata y podemos llegar a sacarla de ahí. Este planteo se lo está haciendo al viejo, que es el hombre más recto del mundo. O sea, no fue una buena idea. Te voy a afanar. Sí, no fue una buena idea. El AIA está un poco lejos de toda esta trama, porque el pendejo, revisando a ver qué carajo se encontró, se da cuenta que el loco toca cosas en esa especie de libro laptop y la cosa se abre como si fuera una cosa futurista. ¿Y qué tenés? Tenés un rifle de Halo super futurista, cañoncito de Overwatch del carajo, con lucecita de colores. Entonces vos tenés que ver al pendejo super contento con su arma super voladora de cabeza, como, ah, che, esto está recopado. Y sí, loco, está recopado, pero vos tenés 14 años y esa arma te va a traer un millón de quilombo. ¿Vos te acordás, Fabio, de esa escena, ese momento en Sector 9 cuando lo mando de los... Ah, sí, sí. De los, digamos, esta guerrilla conseguía las armas de sí, los... Sí, sale el gasecito. bueno, ¿cómo crees que se ponen siempre? Sí, bueno. Esa cosa así, bueno. Y mientras que un poco más le se agarraba y le decía, mira, si vos te morfás a Master. Sí. No te comes a Master Chief, te van a pasar te esto. Vas a agarrar sus músculos, vas a llevarte esa super armadura que tiene encima y la hacía. Y bueno, en el medio que está pasando todo esto, pues no les estoy spoileando demasiada película, sepan que esto es un quilombo muy importante. En el medio que está pasando todo esto, tenemos que el padre, como al loco le faltan quilombos en su vida, se entera de que el hijo está afanando cable en la fábrica. Obviamente eso está mal, entonces vas a tener que ir a devolverlo y a llamar a la gente que es dueña de la fábrica, que no sabe quiénes son, pero vas a tener que llamarlo y pedirle disculpas porque le estás robando. Pero está abandonada la fábrica, no podía nadie. Ahí tenía el pendejo. Pero bueno, es lo correcto, entonces lo vas a tener que hacer. Antes de ir a la fábrica y llamar por teléfono, vamos a pasar por el laburo porque tengo un par de cosas que hacer. El loco llega al laburo, se baja del autito y ¿qué encuentra en la oficina del laburo? Encuentra al hijo y a los tres amigotes del hijo picaneando la caja fuerte. Y el loco está como, che, esto está re mal, no tiene que hacer esto, se pueden ir yendo o se va a armar la podrida. Y el loco ahí lo mira como, ah, mira vos, se va a armar la podrida. Esto está mal, sí, reflexioné, ahora voy a cambiar y voy a ser una persona diferente. Una persona que tiene un arma y pa, y a la mierda, y ahí quedó el viejo. Así re de pecho. Sí, así re de pecho. Entonces tenés que se arma el quilombo. ¿Y qué pasa? Jimmy, como es una buena persona de bien, que estaba ahí a 2 metros de que lo boletean al padre, que no ve hace 6 años, sale corriendo, afanándose la plata que acaba de conseguir, dejando atrás al hermano del cabecilla de la mafia este muerto, porque también la comió en el medio del tiroteo, y sale corriendo a la furgoneta donde está Ellie. Y le dice, che, papá, me dijo que tenía mucho laburo y va a tener que faltar a casa un par de días y me recomendó que nos fuéramos de viaje. ¿Te prendés? Sí, yo sabía que te ibas a prender. Bueno, nos vamos. ¿A dónde? Y nos vamos a Utah. Ya, pero nos vamos ahora en 10 minutos, así que agarrá tus cosas y nos vamos a la mierda. Y de golpe la película se convierte en una road movie. Donde tenés a los dos pendejos tratando de pilotearla mientras van a todo lo que da. El Jimmy haciéndose el boludo más grande del universo para no decirle al hermano que acaban de fusilar al padre. Los mafiosos estos que obviamente están cremando al hermano del capo. Y el capo que le tiene una hermosa gana a Jimmy lo empieza a correr por todo el país. Obviamente para recontrarreventarlo. Jimmy que tiene una bolsa de plata que está dispuesto a gastar. Que ya le chupa un huevo porque es un pelotudo. En el medio de todo esto después aparece una prostituta que se le suma al convoy. Y la parte más importante de todo este quilombo, sin mencionar la ley que los está persiguiendo, porque obviamente ya hay 3 muertos en esta bolsa, tenés a 2 entes con armadura futurista, con una pelotita de Halo gigante que flota del espacio, que están buscando el arma del pendejo. Todo eso junto en una película de 1 hora y media que se empieza a podrir cada vez más y se arma cada vez más bardo hasta que llega un final donde termina estando muy bien todo. O sea, la película termina y está todo muy bien. Yo diría que cierra como... No le puedo decir cómo cierra porque... O sea, pero le voy a decir. Va muy bien, salvo el último minuto de la película donde el protagonista hace algo que no le creo ni por puta y no me gustó un carajo y por eso solo le voy a bajar un punto. Solamente por ese minuto de más que tiene la película. O sea, si quieren una película que cierre bien, véanlo hasta que termina la situación de la comisaría. Cuando termine la situación de la comisaría, listo, corte la película. No vean ese minuto extra que tiene. No es que va después de los créditos. O sea, si inmediatamente termina lo de la comisaría, listo, dejen de ver la película. Porque pasa algo que es recontra repugnante. En serio, no se la crees ni por puta. O sea, la película está llena de bolazo, pero esto que es súper aterrizado a tierra, no se lo crees ni por puta y te cae mal. Pero, o sea, dentro de todo, la película es buena, tiene una interesante trama. Está bastante bien armadita. No es una película de alto presupuesto, pero lo que tiene de flashero lo tiene bien. Lo que tiene de normal también lo tiene bien. Las actuaciones son bastante buenas. El director tiene bastante idea de lo que está haciendo. Y la película tranquilamente puede llegar a pasar como el teaser de una serie de TV que todavía no salió. Pero es interesante, está bastante bien. Si quisieran armar una serie después de esta película, lo podrían hacer tranquilamente. Obviamente llevando la historia para otro lado, pero lo podrían hacer sin demasiados problemas. O sea, el único problema que le encontré es ese minuto que tiene después de la comisaría, que me parece una garcha gigante. Pero por lo demás, está bastante recomendado. Ni en pedo se merece la crítica que tuvo, que es una crítica recontra para atrás. Sí falla un toque en que primero era una cosa, y después se convierte en un road movie, y después se convierte en una película de acción, y después se convierte en otra cosa. Pero no está mal. Si la quieren ver, en Somos Movie está, tranquilo, la pueden ver, está Pyrómetro. Bastante bien. Pyrómetro, tiran un toque más de carne al fuego que se la banca. Le pondría un puntito más, pero tiene ese minuto que no me gustó una mierda. Como me caga mucho la película, me la baja demasiado. Va demasiado fiambre para la película. No, se pone un montón de gente. Ya veo a mí, Lila. No, tiene, te digo, tiene muy buenas actuaciones. El mayor presupuesto de esta película se fue a los actores. Pero así todo, la película no es mala en ningún sentido. Salvo ese minuto. Vale. Tiene hasta Jane Franco. Y labura bien. Y labura bien. Está el malo de Black Panther, boludo. Y labura bien. O sea, no está mal la película. Ojalá no hubieran hecho eso. Y me hubiera cerrado mucho más. Bueno. Vamos a ver si llega acá como película. Si llega al cine, pero no sé. Dudo. Es muy de directo a DVD para que llegue. No veo como la posibilidad de esto se vea en el cine. Bueno, ¿te parece si vamos a escuchar el opening de Radiant? Dale, ya que esto sí, seguramente no vamos a hablar para nada, pero bueno. Vamos a escuchar Utopia de Radiant. En la semana en que se olviden de sacar un capítulo de Radiant, la otra semana la levantan, porque digo, la idea está buena, pero medio que en el momento en que la dejé de sacar, cagaste. Vamos a escuchar este tema de Límite de Sasabis, Utopia, el opening de Radiant. Sense. De regreso, Toque Expreso, así que hay Super Dry. Saludos acá a gente que está escribiendo que no le estamos dando ni 5 de bola. Por culpa de Dom. Sí, no, pero hay poca gente. Ah, yo no tengo nada que ver. Pero soy de Alexis. No los digo. Y preguntaba de qué película estábamos hablando. Se llama King, o sea, K-I-N. Y saludos a Chapo que dice: ¿cómo a Chapo va? Guzmán? Chapo y Chapo. Mi señor Chapo, No sé si le damos un saludo a Francisco Muñoz que preguntaba, o sea, hola, ¿cómo andan? Hola. Bueno, bien, vamos a hablar de una serie que ni en pedo creo que sepan de qué serie carajo vamos a estar hablando. Y me parece que ni en pedo van a poder identificar lo que acaba de sonar. ¿Qué les traigo para esta semana de Persona Se Cae, sección anime así súper loca, súper sacada de ninguna parte? A ver, ¿cómo lo puedo empezar esto? Vamos a decir que en esta ocasión, y a modo de sacar cosas del cajón de Che, que reseñamos, ese cajón oscurito que tengo así. Tienes un montón de cosas copadas, ya te lo dije, un montón de cosas copadas, sí, de pero... años pasados que no reseñaste y que dijiste que ibas a hacer y no hiciste. Sí, todo eso sigue quedando en una lista, pero no puedo seguir agregando cosas, o sea... vamos a hablar de esto que quizás sea más un experimento fortuito que una serie. Así te lo tiro. Al menos sería un interesante enfoque para lo que vamos a hablar. O sea, esta semana vamos a hablar sobre... ¿cómo lo podemos decir? La frontera inexplorada. Que, o sea, que pocos han sabido plasmar. Vamos a hablar sobre la miseria del mundo, de cómo prevalecer a pesar de haberlo perdido todo, y de cómo el mundo más seguro que podemos llegar a conocer también es donde la muerte aguarda esperando el zarpazo. Esta semana vamos a tratar una serie que es mejor conocida como 18 If, una de esas series raras y muy poco tocadas que nos entregó el año pasado y que dejó más cosas de las que muchos llegaron a aparecer en su primer momento, porque es una serie bastante rara. Pero antes de tirarles un poco más de data técnica sobre qué va esto, le voy a comentar así más o menos la ficha. O sea, 18 If es una serie de TV estrenada el pasado 7 de julio del 2017 y cuenta con 3 episodios. Con esto terminamos de cerrar lo que vendría siendo esta pequeña historia. Más que todo desde su fundamento, que nació de una forma, otra vez, una forma rara. Pero antes de aclararle de dónde viene, porque eso lo vamos a aclarar después, vamos a hablar de otra cosa. O sea, básicamente les empiezo con estas preguntas. O sea, ¿qué es el mundo? ¿Qué es la vida? Esas cosas chiquitas que uno se pregunta. ¿Es acaso la percepción que nos da el contexto del mundo? ¿O solamente es otra forma la cual nuestra mente nos engaña para poner un límite a nuestros propios deseos y fantasías? Y sí, ¿qué pasa si la barrera no existe? O sea, ¿vivimos soñando? ¿O la vida es simplemente algo que pasa entre sueño y sueño? A ver, con este rápido, pequeño... cáguenle algo de Platón. Sí. A ver, con este pequeño monologuito, todo junto, bola de ideas, 18 If nos presenta a nuestro prota, un chico de más o menos unos 20 años. Estamos saltando la barra del pendejo pajero. Un flaco se llama Haruto Sugishiro, el cual... ha caído presa de un poder que él nunca deseó. Vamos a decir, en un mundo actual y completamente normal y completamente o sea, completamente contemporáneo, ha aparecido una nueva y misteriosa enfermedad. Los médicos la llaman el síndrome de la bella durmiente. Esta enfermedad, la narcolepsia, casi. Sí, casi. Esta enfermedad que salió del culo de alguna cosa, para, o de la bella durmiente. ¿Te referís a que un grupo de enanos te...? No. esa es de la bella cumiada. Bueno, esta enfermedad que salió del culo de alguna cosa, porque realmente no sabemos de dónde mierda viene, provoca que la víctima caiga en un profundo sueño del cual... Igual esa era Blancanieves. Sí. Del cual simplemente... Sí, esa era Blancanieves, pero bueno, se llama así. Del cual simplemente no puede despertar. Y con el tiempo, la palma, obviamente. O sea, muchos han investigado este fenómeno, pero hasta la fecha no se ha encontrado la causa, vía de contagio, o pareciera... O sea, algo que simplemente le pasa a una persona y a la verga. No hay precedente de que, mirá, la otra contagiada era amiga de, se conocía de, fueron a tomar el mismo Starbucks de... No. Como te pasa y a la verga, como la combustión espontánea. Haruto, como uno de los afectados, simplemente está ahí. O sea, en un espacio que parece reconocer todos sus deseos e ideas. Pero a la vez un lugar del cual él no sabe cómo llegó, cómo irse, o simplemente el hecho de cuánto tiempo hace que ha estado ahí. Pero voy a decir, sus días de soledad no van a durar mucho tiempo. En algún momento, mientras que él exploraba un poco más este mundo vacío aparentemente, Haruto se topó con un maligno gato científico furry. O sea, en este ente se identifica como Katsumi Kansaki, el cual argumentaba que es un investigador que realizaba una especie de acercamiento un poco más directo a lo que vendría siendo el mundo del onírico, y que trata de dilucidar, o sea, de qué podría estar detrás de todo lo del famoso síndrome de la Bella Durmiente. Por supuesto que con el tiempo Haruto y Kazumi empiezan a tener una especie de amistad, pero bastante sospecha uno del otro. O sea, por un lado tenemos que Kazumi no le cree toda la historia a esta Haruto, de que el loco, supuestamente Haruto, sufre amnesia y realmente el loco no recuerda dónde está o en qué momento cayó con la enfermedad o qué onda de su vida antes de entrar en ese mundo onírico. Y por el otro lado tenemos que Haruto realmente está muy seguro de que Kazumi le está ocultando un montón de cosas. Cosas muy importantes. Está seguro, pero no sabe qué. La relación de este par nos va a llevar a conocer al objeto de la investigación de Kazumi. O sea, tal como Haruto Haruto tiene un gran control del mundo donde está. O sea, si él piensa que van a llover puta, van a llover puta. Así de poderoso es, loco. Pero... Ya te dije, es el poder de su imaginación. Vos que no te comas al Kirito mágico. El Kirito mágico, el Kirito de las lágrimas de Pokémon. Vamos a decir que Haruto tiene un gran control de todo su entorno. Hay más afectados con esta enfermedad, los cuales superan el control de Haruto. Pero lo superan con creces, o sea, a tal punto que son capaces de imponer sobre otros lo que ellos desean. Brujas, entre muchísimas comillas, es como Kazumi denomina a estas personas, las cuales casualmente son mujeres que han caído en un profundo sueño y se han perdido entre el medio de sus deseos o no ven realmente la necesidad de despertar. Claro que esto no sería un tema muy serio de no ser porque el término bruja no es una corona que te venga a caer así sin una banda de beneficios importantes. Las personas que han logrado ascender a este grado, vamos a decir que transforman su entorno y a sí mismas para cumplir sus propios deseos, pero esos deseos también tienen un fuerte impacto en lo que vendría siendo el mundo real. Desde azotar... en desesperación, aparece. Sí. O sea, por suerte llega la grandiosa Madoka y... Sí, y nos salva a todos, sí. Bueno, desde azotar a la gente con pesadillas, provocar ilusiones, pérdida de memoria o simplemente causar la muerte a lo Freddy Krueger, esas son solamente cosas así que pueden llegar a pasar si alguna de estas brujas se pone tu culo como su principal objetivo. Para zafar de este tema, Haruto va a intentar un acercamiento más directo con estas chicas, tratar de escucharlas, animarlas o incluso comprenderlas y ayudarlas con sus ideales. Todo esto con el simple fin de poder lograr que las chicas crucen la misteriosa puerta azul que las conducirá de regreso a su vida normal. Pero no va a ser fácil, y menos cuando entras en un mundo extraño donde tu oponente tiene el control total de todo lo que está pasando. De esa forma, Haruto va a entrar en la vida de muchas chicas para acompañarlas en sus silencios, para viajar con ellas a mundos fantásticos, para derrotar vamos a decir, para derrotarlas en su propio juego, para o sea ser su me suena mucho la trama de un juego. Sí, vamos a llegar a eso. O sea, para ser su cómplice o para cumplir sus deseos más simples y mundanos. Todo esto mientras que Kasumi va a investigar las víctimas de lo que va pasando en el mundo real para darnos la otra parte de la historia, porque van pasando muchas cosas de los dos lados. Vamos a decir que mundos diferentes, los cuales va a viajar en compañía de Haruto. Y por el otro vamos a tener a Lily también, que es la misteriosa chica que solamente Haruto puede ver. Y todo esto junto en una historia que... Es cierto, me hace recordar a cierta profesora que después resulta que era una alucinación y... No. Y no, después no. Estaba la chica pala, la caballera de la pala. La caballera de la pala. Y Toromaru, pero... No es ese tipo de historia. Pero vamos a decir que... Esto va a ser todo un cúmulo de historias inconexas, por lo menos por un primer momento, donde acá va a empezar a jugar un poco el ángulo de conceptos de tiempo, de cuánto tiempo pasa en un mundo, qué pasa en el medio de cada cosa. Y más importante, y para recordar, esto es un sueño y eso no significa que pueda terminar bien. A ver, cosa para comentar sobre la serie. Importantes, dos. La primera, vamos a decir que la primera es la mala. El final no es muy bueno. Está abierto. No. Simplemente no es muy bueno. O sea, si bien el capítulo 13 de la historia final hace un esfuerzo por unir todo lo que fueron pasando las 12 anteriores historias, como venían, podían habérsela jugado un toque más. O sea, no es súper malo, pero realmente no cumple con las expectativas de yo estoy viendo esta serie que se trata de esto. No te deja satisfecho para nada, en ningún sentido. Ahora, con esa premisa de llevar las historias así como cosas diversas y todas separadas, ¿por qué te tendrías que clavar 13 capítulos de esto si te estoy diciendo que no termina bien? Por el punto 2. A ver. ¿Sos fan de Rousseau? Y... No. El punto 2, me refiero a que toda la serie está construida a base de historias autoconclusivas donde vas viendo los sueños diferentes de las brujas, las cuales se gastaron muchísimo en desarrollar, tanto a nivel imaginario como en estilos de animación. O sea, cada uno de estos mundos cuenta con su propia forma de hacerse y un diseño y forma de contar toda la historia muy diferente del otro. Tenés mundos completamente en blanco y negro, escenarios de películas, mundos hechos en CG, cuentos de hadas, viajes lisérgicos de droga super mala, y rock and roll, y muchas otras cosas. Cada historia es completamente diferente, con un estilo de animación totalmente diferente. Experimental a lo pelotudo. A ver, como para agregarlo un poco más... Había otra serie también media parecida. Otra serie media parecida de ese estilo ahora, donde están estas dos lesbianas. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo mierda era? Vos decís la de Coso. Sí, sé la que me decís. Ay, la concha de la lora, no me sale el nombre de esta serie. Flip Flappers. Bueno, ¿sí? Hay un capítulo que es super Flip Flapper, pero un capítulo. Toda la serie no es así. Pero hay cosas así. Cosas así. ¿Dónde las viste lesbianas a Flip Flapper? Por favor, son nenitas. Son, no pasa nada. Son por favor. Son, es cariño, nada. qué buena serie. A ver. Bueno, como para agregar un poco más. Cada capítulo tiene su propio ending, interpretado por un artista diferente. Voy a decir... Era Descartes, ¿no? Sí, o sea, esto es prácticamente se los tiro atrás. Esto es un brutísimo gastadero de plata. O sea, es brutísima la cantidad de plata que se gastó en esto. Y realmente podés entender en dónde va toda la plata, pero no podés entender por qué gastaron de esta manera. O sea, cómo gastaron tanto en niveles estéticos y no pusieron un poco más de ganas para terminar la serie bien. Es muy raro. O sea, cada capítulo por separado es buenísimo, pero en conjunto no está tan bueno. Esta es la típica serie que tendrían que haber sacado de AOVAs y ver qué iba pasando. Voy a esperar a que digas de qué, o sea, aparte de qué se origina esta idea, pero... Sí, bueno. Bueno, quizás me entiendan más si le digo de dónde salió toda esta huevada. 18 If es una adaptación de un juego de celulares para que lo pueden conseguir a través de la plataforma Mobile, que pueden encontrar bajo el título de 18 Kimi no Tsugaru Puzzle, que vendría siendo un complicado juego de Candy Crush mezclado con Visual Novel y con una resolución de puzzle medio variado. Es decir, en el caso de sí, mami. O sea, en el caso del juego, que si les puede llegar a interesar, lo pueden llegar a conseguir a través de APK Pure. Ahí lo van a encontrar con subtítulos en inglés. Lo estuve jugando, no es la gran cosa, es interesante, pero no es la gran cosa. El tema es, ¿tendrá final realmente? El juego no es tan parecido a la serie. O serán directamente no tiene final y vos vas... No, tiene pinta. Van destrabando nuevos personajes. No, el juego sí tiene historia. O sea, tiene un sistema gacha, tiene toda la boludez, tiene historia. O será que cada historia termina con un personaje. En el juego vas avanzando, tenés... no me acuerdo si tenías 12 brujas con categoría. No todas mujeres, pero 12 brujas. Y vos vas avanzando a través de una historia. Y vas teniendo la historia. Pero no sé qué pasa. No. O sea, como. Creo que vos haces 5 niveles y llegaste a la primera bruja, la derrotaste y seguiste avanzando. No sé cuánto más funciona esto. Habría que ver el final del. Sí, habría que ver cómo termina. Bueno, eso sí les puedo decir: el arte del juego lo hace la misma persona que hizo la parte gráfica del Catering. O sea, gráficamente está bien, está muy bien. Y como es un proyecto de, vamos a decir, muchas comillas, animación experimental loco y fumeta, ningún mejor otro estudio que Gonzo como para hacerlo, llevarlo a cabo y tratar de ver qué onda. Sí, ya. Y también por eso tampoco es tan conocida. Los creadores de este tipo, de esta historia, digo, son el grupo Mobcast, que es la compañía de desarrollo del juego. O sea, de acá no van a tener nada. Este es su único trabajo adaptado por el momento. Y realmente la adaptación no es muy buena, porque ya directamente, habiendo llegado hasta la primera bruja, les puedo decir que la historia se les fue para cualquier lado. Pero es capaz le queda mejor. Al final capaz que no. Pero los capítulos están buenos. Vamos a ver qué más les puedo decir. No es la historia más brillante del mundo, pero se ve que... o sea, no escatimaron en gastos a la hora de fumársela bien duro y llevar esto a la pantalla. De nuevo, ojalá que le hubieran puesto más ganas al último capítulo, pero bueno. La dirección de esta serie estuvo a cargo de 11 personas. Uno por cada arco de la historia. Bien. Sí, sentido. O sea, pero no cualquier persona. O sea... Acá tenés desde el director de Access Isle, de Chaos Head, de Samurai 7, de Digital Juice, todos dirigiendo un capítulo por cada uno, y te das cuenta cuando un capítulo es mejor que el otro, cuando los locos se recontravuelan, te das cuenta con cada capítulo quién dirigió qué. ¿Tenés fichado alguno en que seas este? Me gustó este. Ay, no me puedo acordar, pero el capítulo 7, que es el de CG, está muy bien hecho. Y ese me parece que lo hizo el loco de Last Exile. Y después hay otro que es el... hay uno que es el de blanco y negro, que también está re zarpado. Y el capítulo 11. No me puedo acordar quién lo hizo, pero para mí es el mejor capítulo de la saga, que es el capítulo de la hada. que ese es Drogón mal. Pero no me puedo acordar quién lo hizo. Pero ese, ¿qué capítulo era? El 11 más o menos. Ese es Droga mal. No me gusta el ending de ese capítulo, pero el capítulo está buenísimo y es Droga mal. Bueno, como les iba diciendo, o sea, con esta ensalada loca, es normal que haya capítulos que son mejor que otro, obvio. Para mi entender, como le dije antes, el o capítulo... O sea, por eso, más que directores, director general tiene los directores del capítulo. Sí, tiene 11 directores de capítulo. Y sí, trabajó en The Last Exile y después trabajó en la película de Cadero Base. No tiene tantos trabajos. No tiene tanto trabajo, pero tiene buenos trabajos. Encima ni siquiera es Last Exile la primera temporada. No, es la segunda temporada. A ver, bueno, como les venía diciendo, para mi entender, para mí los mejores capítulos son el de CGI y el 11, pero tiene muy buenos capítulos en el medio. Ahora sobre las seiyus, tenemos que Haruto lo van a poder sacar como Kaito, Nanonatsu de Materu, Shido, Data Live, que lo vamos a volver a ver dentro de muy poco. Y posta que tiene muchísimos más. Es Eugeo en este momento en Sao Alicization. Es Kazumi, que lo van a tener como Bamba en Gatekeepers. Es Fausto VIII en Shaman King. Es Excalibur en Soul Eater. O el cocinero Dojima en toda la saga de Shokugeki no Soma. Pero todo eso palidece ante el conocimiento de que el loco es Hanagata en Sailor Mario de Chey. Lili, por su lado, la van a tener como Subaru en Hakusai. Es Lynette en Strike Witches. Es Nunali en Code Geass, que se le nota. Otra cosa, necesitamos Code Geass. Es Tenri la mágica. Acá no sé si debemos coincidir en tema de. Pobre, la tercera temporada, ¿decís? ¿O por Boku no Kijito? No, por la nueva temporada. Que Boku no Kijito no la terminé de verme. Por la manera que sacaron, me resacó la gana de verla. Creo que vi los primeros dos capítulos. Primeros dos y después me enteré que había como cuatro, pero no los encontré. Después los encontré y me sacó la gana de verla. Me pasó lo mismo que con Ghost in the Shell Arise. Pero Ghost in the Shell fue más regular. Fue más fácil de encontrarla. Sí, esto salía como de la nada en algún momento y nadie te avisaba. Pero me pasó lo mismo en el sentido de que me parece que zafaba, pero no era necesario. Y con la tercera temporada de Code Geass, lo mismo. O sea, es que. Lo que pasó con Arise es que. Arise es. Otra manera de ver cosas. Sí, es una historia completamente. Ghost in the Shell cambia en cada una de sus integraciones. Entonces, que arranque Ghost in the Shell de nuevo no pasa nada. No, y bueno, está buena la serie. Pero no pasa nada si arranca de nuevo. Pero con Code Geass es como que esto está raro. Y el problema es que con Code Geass es que a mí por lo menos el final me gustó mucho. Y me parece que... Ya está. Aparte de que ya está, ¿no es cierto? Me parece que... Me hiciste después lo de el cuento de Alicia. Te la creí y ya está. No, bueno, pues pensar el juego. Por eso. Y ya está. O sea, si querés agarrar una franquicia y boludearla todo lo que vos quieras... Boludea con Code Geass. Y ya está. Boludearla, no hay problema. Pero sacar algo serio... El problema es que la tercera temporada va a tener que estar al nivel de la primera y la segunda. Y es un nivel muy alto. Al margen de eso va a tener que conectar... Lógicamente con esa serie, de alguna manera. Si la querés hacer, la tenés que conectar lógicamente. No puedes conectarla de una manera pedorra. Y el problema es que. Y es re jodido conectar lógicamente esa serie. Es muy difícil conectarla. Conectar lógicamente esa serie es re jodido. El final de Code Geass tiene esa cosa que te deja como que. Dejan cosas. Hay cosas abiertas, pero no es nada con lo que no puedas vivir. Claro, hay cosas abiertas, pero te deja esa sensación de satisfacción. Sí, digamos. Sí. Por eso me parece, la voy a ver, pero no espero nada. Espero defraudarme. La nueva temporada está obligada a cerrar todas las dudas que quedaron de la segunda y son cosas que capaz que no querés saber. Pero exactamente, son cosas que no es necesario cerrar. No hace falta que me lo expliques. Es como cuando quisieron contar la historia del Guasón. No me la conté, no hace falta. No la quiero saber. No me va a hacer más rico saber la historia. Da mejor que no la sepa. A ver, bueno, como le venía diciendo, también es coso, también está en Renka Minomi, y es Mayu en... Digo, es Miyu en toda la saga de Fate Kalei. Bueno, como les comentaba desde un primer momento, es muy jodido recomendar la serie como un paquete. Yo no les puedo decir, vean esta serie que está re buena. Yo les puedo decir, vean estos capítulos que están re buenos a nivel de experimento. El último capítulo no les va a gustar. O sea, se los tiro, no está bueno. Pero los capítulos por separado están muy bien y vale mucho la pena verlos. Ahí es donde tengo la disyuntiva. Nada, les dejo ese proyecto de animación como para que le echen un ojo. Véanla y sueñen, yo qué sé. Lo que escucharon en un primer momento es el... Me parece que era el sexto ending o séptimo ending. Ahora te digo, espérame. El séptimo ending de la serie, que se llama Too Late, que es el ending de la historia en CG. Y ahora lo vamos a dejar con el opening de la serie, que se llama Red Dwarf's Feet, Yoshiku Mera, que es muy interesante el opening de la serie. A nivel gráfico es muy interesante, a nivel canción también está bueno. El Chapo, calculo que es Bruno Blanco, justamente no, preguntaba ya de qué serie estábamos hablando. 18 IF. Y que decía la que no cierras bien según Pairo, si pinta me la fumo esta noche. Y la otra es parecida también, me olvidé el nombre, la de las lesbianas. Flip floppers. Que bueno, flip floppers. Así que bueno, vamos a escuchar Red Doors del opening de 18 If. Voy a aclarar, si no vieron esta serie en su momento y no tienen idea de cómo es el opening de 18 If, pueden ir a buscarlo, pero si posta no saben cómo es, escuchar lo que va a venir a continuación les va a volar un toque el cerebro. Le va a sorprender lo que va a sonar. No me acuerdo si la había escuchado, pero bueno, vamos a tratar. Vamos a ver si recuerdo, si no, será una buena sorpresa. Bueno, escuchamos Red Doors, el opening de 18 If. Amigos, estamos de regreso antes de que Persona se cae. Tranquilo. Super try. Super try. Sección de videojuegos. Sección de videojuegos, porque hay un poquito tenemos, para hablar, así como ya, cosas re divertidas. Ya que tenemos un rato de tiempo. Tenemos un rato de tiempo divertido para quemar. A ver, ¿qué les puedo comentar? En el medio de toda esta semanita que no pude estar, no pudimos estar transmitiendo, estuve boludeando por mi lado, jugando un par de cosas y sacándomelas de encima, overwatchando por ahí con los muchachos. Producto de todo ese tiempo, ¿qué les puedo comentar? Primero que nada, ya que nombré Overwatch, estuve probando al personaje nuevo este, Ash. Por fin lo pude estar probando un poco más en profundidad. No está tan rota como yo pensé que estaba. Tiene la definitiva, sí, está rotísima la definitiva de Ash, pero bueno, no molesta tanto. Capaz que saca más de lo que debería sacar a larga distancia, pero dentro de todo es un buen personaje, está copado de usar. Seguramente después lo van a agarrar, lo van a poner un poco en línea y va a terminar siendo una pedorrada. A todos los personajes copados le hacen eso, pero dentro de todo es un buen personaje, está copado. A la que rompieron mal esta vuelta en la última, vamos a decir, recalibración de personaje fue a Symmetra. Symmetra la recontrarrompieron. Está hecha una hija de puta, no sé qué mierda se les cruzó por la cabeza. Se dieron cuenta que era el personaje menos usado y más pedorro. Y le metieron huevada y se le fue a la chota ahora. Saliendo de Over, que es una cosa de todos los días. También estuve volviendo a la vieja Play 3. Y estuve jugando el The Witch and the Hundred Knight. Para así poder terminarlo en algún momento. Sí. Sigue siendo un muy buen juego, sigue estando muy copado. Definitivamente lo voy a terminar. La historia me sigue garpando. Era sí. Igual también está bandas como. Me parece que últimamente Steam estuvo oferta. No, lo que está en. No, si el The Witch and the Hunter Night no está en Steam. ¿No está en Steam? Me parece que no. Lo que sí, al margen de eso lo quiero terminar para jugar el 2, pero para los que nunca han jugado de Witch and the Hundred Knight, para que tengan una idea de cómo es un JRPG, pero... Me estoy confundiendo con otro. Pero no es un JRPG común, es uno de estos experimentos raros que de vez en cuando nos saca Nipponichi. Es un juego que... Sí, está bien, me estaba confundiendo con otro juego. Que es más como... tiene una cámara muy a lo diablo. Pero no es ese tipo de juego. Es como de exploración de dungeons. Pero con tiempos limitados. Y no manejo de equipamiento. Sino manejo de armas. O sea, vos no tenés un equipo. Vos tenés un equipo. Pero el equipo poco importa. Vos tenés una armadura. Un ítem para aumentar tu defensa. Y un ítem para aumentar tu ataque. Y nada más, ese es tu único equipo. El otro equipo que vos tenés es equiparte facetas que vas encontrando. Que te van cambiando los stats de tu personaje. Vos podés tener tu faceta básica que tenés defensa 50, ataque 50. Y después por ahí encontrás una faceta que es la faceta Shinobi. Que vos podés cambiar en cualquier momento. Que tenés ataque 70, pero defensa 20. Y así puedes saltar de faceta en faceta. Pero lo que tenés de acá importante es el hecho de que vos podés llevar 5 armas al mismo tiempo. En variedad de espadas, lanzas, estoques, varas mágicas. Y todo eso combinarlas en un solo combo. Que se controla, no, encima, que tiene niveles cada arma, que va a leveleando cada una de las armas, y que cada una de las armas tiene un como si diera una marca de dado, que va del 1 al 5, que vos tenés que ir poniendo en escala para que el combo continúe y aumente el poder del arma de ataque. Es un quilombo, o sea, coordinar eso es un quilombo, pero cuando se logra está copado. Pero el tema es que lo tenés que hacer siempre. Todo eso corriendo a través de un nivel donde vos tenés lo que se conoce como una torcha, que es como tu conexión con la fuente mágica que vos tenés, que se te va gastando incontrolablemente en el nivel. O sea que vos tenés un tiempo limitado. Cuando se te acaba la torcha, cagaste. Si no volviste a tu punto de salvado para irte a la mierda del nivel, cagaste. Es más, si te llegan a matar en el nivel, vos respawneás en el punto de salvado con menos torcha, pero no te morís. Capaz que perdés cosas, pero no te morís. Se te acaba la torcha y cagaste. Y la única manera de poder recuperar la torcha es o comiendo cosas que son re caras y re jodidas de encontrar, o consumiendo a los enemigos, que todo es dejándolos al borde de la muerte y comiéndotelos para subir un poco de tu torcha, que también es jodido de hacer, porque no te puedes comer todo. Y encima tenés tu ataque especial que te pone en super full power, pero hace que tu torcha se consuma más rápido y no se puede apagar. O sea, vos lo prendés y tenés un consciente de dónde está un punto de salvado para después irte a la mierda, porque se te consume más rápido la torcha, pega más duro, pero no podés apagar ese poder. O sea, si lo usás para un enemigo final, está completamente seguro de que es el último y que después de ese tenés suficiente tiempo para que te transportes a la base, porque no podés apagar ese poder. Es un arma super radio de doble filo. ¿Por qué hacen juegos así? No, está muy bueno, la historia está buena, la historia garpa, los personajes están todos buenos. Yo no te digo que la historia no va a ver, puede ser que la historia esté re buena, pero ¿por qué me hace una mecánica tan complicada? Es jodidísimo. Tiene cosas que son re jodidas. Tiene cosas que son muy jodidas. Es bien japo. Y aparte tiene una cámara que es horrible. En la primera edición del Witch and the Hunted Knight, la cámara es horripilante. Es tipo isométrica, ¿no? Es muy isométrica, pero aparte tiene mucho de árboles, de cosas altas, donde la cámara no va por arriba, el árbol no se transparenta cuando estás abajo. Entonces tenés que ir moviendo la cámara para tratar de ubicarte dentro del nivel. Y eso te la complica un toque. Onda Ragnarok. Sí, aparte vos tenés que ir lidiando con el hecho de que te atacan un montón de enemigos, te tenés que andar cubriendo el culo de un montón de cosas. No, no es un juego difícil de sobrevivir a todo el quilombo. Pero es difícil a la hora de tener que andar combinando las armas que vas encontrando. Te falta la plata, pero tampoco es que necesitas tanta plata. Pero cuando te consumís un ítem te das cuenta que los ítems son carísimos. Así que tratás todo el tiempo de no usarlos. Siempre tratás de correr a lo más que pueda. Andate de nuevo a la base. Eso te lleva a recargar muchas veces el juego. Como es un juego viejo, tardás en cargar el nivel otra vez. Pero toda la falencia que tiene, la historia te la va salvando, la historia es interesante, está copada, los personajes están buenos. Lástima que a nivel de exploración el juego no se ve muy bien, pero lo justifica, lo va justificando, está bueno. Y el 2 ya se ve muchísimo mejor, es superior en todo aspecto. Pero es un juego que es largo, es más largo de lo que parece. Para que se den una idea, yo cuando lo agarré y lo retomé, había llegado a un punto donde me había trabado, no sabía qué carajo tenía que hacer, porque el juego de vez en cuando te pone en esos niveles donde resolvé el puzzle y ya, resolvelo, o sea, no tenés nadie que te diga nada, no tenés nada que te haga nada, o sea, resolvelo. Mientras tratás de resolver el puzzle, te ataca gente y se te gasta la torcha. Obviamente. Obviamente, vos vas al mapa, vos estás viendo el mapa y se te está gastando la torcha. Tenés que andar corriendo. No es una carrera super mortal. A medida que vos vas leveando, la vas pilotando un poco más. Pero siempre tenés que estar consciente de más de tu torcha que de tu vida. Porque la vida se va recuperando a medida que vos tengas torcha. Claro. Pero de vez en cuando se recupera más rápido. Dependiendo de lo que vos tengas encima, se recupera más rápido o se recupera más lento. Es más, vos podés, si sufrís mucho daño, vos podés gastar torcha para recuperar tu vida. Y recuperar torcha tratando de consumir enemigo. Pero de nuevo, consumir enemigo no es fácil. No es una mecánica sencilla. Y en el medio del quilombo menos, porque vos lo tenés que dejar con muy poquita vida, habilitados para ese momento. Y no es que, mirá, yo aprieto esta combinación y me lo consumo. No, las pelotas. Vos tenés que estar justamente al lado cuando pase esto, ver el botón que tenés que tocar y fijarte que tu propia arma no lo mate, porque vos le estás pegando constantemente, lo tenés que dejar con muy poca vida y le estás pegando con 5 armas, en un combo de 5 armas que a veces no puedes parar. Entonces, como, sí, tiene sus trucos, los poderes mágicos que tiene el personaje están buenos, el personaje es querible, ¿no? Está bien, pero a nivel de juego jodido. Bueno, lo que le decía es, llegué a un punto donde me trabé y dije, puedo estar 3 días tratando de zafar de esta, porque es jodido. O puedo ir a YouTube y pasar este punto, porque ya quiero jugar al 2. O sea, déjame descubrir cómo abrir esta puerta. Y cuando me fui al walkthrough de un loco que estaba siguiendo el juego, me fijo y el loco era terrible la cantidad de videos que tenía. Cada uno de los videos duraba media hora. Yo me fui al video 75 del loco y me di cuenta que estaba en un punto donde todavía no había visto. Dije, bueno, vamos a retroceder un toque para ver dónde estaba. Y llegué al video 64, que es donde yo estaba. Del 64 al 75, no me demoró tanto tiempo llegar. Eso es lo que les quiero decir. Si vos tenés más o menos una idea de cómo va el juego y no te la volás queriendo hacer los niveles, descubrirlos al 100%, porque cuando vos entras en un nivel, vos te muestra un mapa donde estás vos y punto oscuro. Y el nivel se va abriendo con el circulito de tu personaje. O sea, vos tenés que ir dibujando el nivel, pero es súper chico el círculo. O sea, para ver todo el nivel, tenés que literalmente haber pasado por todo el nivel, no verlo de lejos. Y eso y abajo te aparece la barra de viste el 100% del nivel. Es totalmente masoquista e innecesario. Sepan por dónde tienen que ir y a la garcha, porque se van a volver locos. Hay niveles donde no lo puedes hacer. Pero sí, el juego te garpa, el juego está bueno. Otra cosa que estuve jugando que terminé fue el Bulletstorm Full Clip. Lo terminé. Es un juego de mierda. Es una poronga de juego. Es una cagada de juego. La compañía es súper largo al pedo, pero al pedo mal. La última arma que tiene está buena, pero ya te la dan como para decir, tomá el arma final. No es overpower, pero es como... ¿De qué era este juego? Porque no me... El Bulletstorm Full Clip es una película de acción de sábado a la tarde. Con dos flacos que caen en un planeta lleno de bichos y tenés que ir a buscar al general malo de turno que te metió ahí. Y estás todo el tiempo con bro, vamos a volar toda la mierda. Sí, lo volaste en pedazos. Qué copado. Sí, verá, tripa. True Brothers, one gun in a planet with beasts. Pero es una historia re de mierda. Es larguísimo al pedo. El final es una pedorrada. Encima termina como para decir, hay un Bulletstorm 2. Yo no sé si hay un Bulletstorm 2. No lo voy a jugar ni en pedo. Terminé el juego y me aparece un cartel. Ahora puedes reempezar el juego. Tenés todas tus armas disponibles. Y puedes sacar infinitas balas en cada uno. Y tenés el modo multiplayer. Desinstalar. Así al toque. No voy a volver a jugar este juego de mierda. Encima tiene unos coleccionables que si sos medio Jairo. Un saludo, Jairo. Y lo querés platinar. Ni en pedo. Tenés que jugarlo. Reventar 700 veces los enemigos contra los cactus, pegarle 500 balazos en la cabeza a un tipo con el arma más estúpida, patear 700 veces un tarro de fuego que está tirado por ahí, hacer 200 veces un bullet No, no un bullet, sí, un bullet hell uno atrás del otro. Son todas cosas que ni en pedo y no vale la pena en un juego de mierda, no, no lo jueguen. Otra cosa que estuve jugando, que también me garpó mucho, estuve jugando al al Mario Party. Mario Party de la Switch. Está muy lindo. ¿Era este era nuevo o era nuevo? Es nuevo. Es nuevo. No, no, no, no. Este no es el Mario Party de Wii U. Este es el Mario Party de Switch. Está muy bien. Está muy simpático. Es un juego muy conchudo. Donde hasta ahora no he ganado un puto tablero. Porque siempre que estoy por ganar, algo sale mal y me la cagan. Porque este es el tipo de juego. Y es un juego como para jugarlo con un grupo de amigos y perder todas tus amistades al mismo tiempo. Porque te vas a terminar muriendo a trompada con todo el mundo. Y después la vas a pasar para el orto y van a terminar todo cagándose a trompada y todo llorando. Pero está re bueno. Otra cosa más, así como para agregar a la lista, también estuve con él. Lo jugué muy poco. Al Dragon Quest 11. Lo jugué muy poco. Dragon Quest no me llaman, pero bueno. Yo no había jugado ninguno, así que dije, bueno, vamos a empezar a probar esto a ver cómo anda. Sí se ve bien. O sea, es Toriyama por donde lo mire. O sea, el juego arranca y vos sos el nenito de... Vos sos Moisés, porque sos el nenito de que tiraron al río, que era el príncipe de no sé qué garcha. Y te levanta el papá de Goku, porque te levanta el papá de Goku. No, no hay otra manera de explicarlo. Es el papá de Goku y vos sos Trunks. Y de paso también sos la reencarnación de algo que ellos le dicen el Luminati. Que es como una persona que aparece de vez en cuando hay quilombo. Y tenés por lo que se ve en el principio del juego, la capacidad de llamar un rayo mortal del espacio. Que los, o sea, mata a todos. Que los mata, por lo menos a la gran parte los va matando. Y es el como, juego es como Soccer Punch cuando se... No Soccer Punch. Cuando en Punchline, cuando se excitaba demasiado. Sí, y huele a la mierda del mundo, sí, eso. Y bueno, todo el juego es Toriyama por donde lo mires. No se gastaron ni un poco. Lo que sí tiene... No sé si será por lo que estuve jugando, la plataforma, no sé qué, tiene problema de clipeo, que me pareció muy raro. O sea, tiene un punto donde yo iba caminando y por ahí veía la línea blanca que se ve cuando dos texturas no se tocan. Esa cosa que no debería estar viendo esto, o sea, esto no debería estar pasando, me pareció muy raro. Sobre todo en el principio del juego, pues yo todavía no salí del tutorial. Es como, che, esto esperaba para cuando estuviera un poco más avanzado, o sea, manejame lo mejor. Me molesta que no tenga selector de voces. O sea, yo lo estoy jugando con las voces en inglés. Es chotísimo. No lo puedo cambiar. Me jode. La historia también, o sea... no sé cómo se manejarán los otros Dragon Quest, pero acá el prota es un protagonista silente. O sea, no dice nada toda la campaña. Como Link. Sí, como Link. Sí. Pero me resulta un toque molesto. No sé qué tan molesto después me resultará, pero... Ahora, del hecho de que la gente le hable y vos simplemente mirás y como que... Ah, vos estás pensando en que... como, sí, está bien, es un recurso, pero... No sé si funciona durante las... Creo que 200 horas que dure el juego. Parece que en un punto me jodería. Y otra cosa es que... El juego es... Para los que no lo hayan visto un gameplay... Es RPG... si bien vos ves a los enemigos y les pegas cuando vos quieres la pelota... tiene el sistema viejo básico, que es muy viejo. O sea, vos le pegas a un enemigo, entras en instancia de batalla y tenés el cuadradito de atacar, defender, magia, pero como si estuviera viendo un juego de NES. Sí, más básico. Y súper básico. Súper básico. O sea, como. No esperen algo detallado, no esperen algo siquiera gráficamente agradable. Es como cuadradito de NES, atacá, defendé, poder mágico, escapá y nada más. ¿Por turnos sí. Así duro como el Pokémon o con barrita de carga como los Final Fantasy? No tiene barra de carga, por turnos duro. Y solamente vos controlás a tu personaje. No sé si después cuando vas sumando gente a la party podés saltar a otros personajes, pero por ahora es eso. Y es como que si... Bueno, en el principio, en el tutorial, yo iba con la loca, la amiga de la infancia, y un perro. Casualmente la loca me busteaba y el perro atacaba por sí solo. Pero en el proceso del turno entre que vos atacás, después ataca el perro, que ataca solo, y después atacaba a los dos enemigos que yo tenía, pasa mucho tiempo. Y vos no tenés control de eso. Ahora, cuando la cosa se complique más, me parece que son turnos muy largos. Yo lo sentí como muy largo. No sé bien cómo se manejará. Me parece muy interesante el juego, pero de nuevo, estoy súper verde en esto. No les puedo dar una categoría. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Otra cosa? No he tenido otra cosa más para comentarles. Un saludo a Blizzard por lo del diablo de celulares. Sí, espero que lo haya pasado ya bien la gente. Creo que ya lo habíamos comentado. Sí, ya lo habíamos comentado, pero no me acuerdo de otra cosa. No. Por ahora estoy con eso. Esperando que llegue el Super Smash. No jodan, disfruten el jueguito de celular que les viene. Ojalá yo tuviese un huevo para celular. No tienen de qué quejarse los fans de Diablo. Y los fans de Diablo esperaban otra cosa. Yo no soy fan de Diablo. Yo realmente me tiré siempre más por el lado de Blizzard. Especialmente con Warcraft. Pero para mí me gustaba más la versión cuando todavía era más que nada levantar más tipo táctico que RPG online. Yo el único Diablo que jugué fue el Diablo 1 de Play 1. O sea, el Warcraft 3 para mí fue lo mejor que hubo mucho tiempo y después. Bueno, pero ahora va a salir el Warcraft 3 Reforged. Sí, ahora que volvió. Es Warcraft 3 con las texturas actualizadas. Cosas copadas. No sé si cosas copadas, simplemente con las texturas actualizadas, los diálogos grabados de nuevo. Yo me baso en que lo que hicieron con el Starcraft les quedó muy copado. Bueno, yo ahí no sé porque StarCraft no juego, pero Warcraft 3, por lo que estuve viendo, aparte de todo el remodelado gráfico y toda la gilada, lo van a lanzar con un editor de mapas completamente nuevo, con muchísimas más features. Ya tenía un editor de mapa el Warcraft 3. Bueno, el editor de mapa de Warcraft 3 ya era bueno, lo van a hacer mejor, y van a regrabar todas las voces con los actores de doblaje de World of Warcraft, que para los que seguimos jugando World of Warcraft, está bueno. Acostumbrado a eso. Igual los doblajes de Warcraft 3, o sea, los llevo en el corazón. Esa gente estará viva todavía. Hora de grifomanía. De hecho, cuando me llega un mail o me mandan un WhatsApp del laburo, se escucha un aldeano humano que dice Bueno. Vamos a hacer cosas. ¿Están en el Hearthstone? No juego Hearthstone. No, las juegos de cartas no son lo mío. Pues estaría re bueno que alguna de esas cosas se hubiera filtrado el juego de cartas. Vamos a escuchar el ending de Irodoku Sekai no Ashitakara. Dale. Mime no Kimi to Hakumei. Hakumei no Maho. Sí, ahí está. Vamos a escuchar. Mimei no Kimi to Hakumei no Maho, el ending de Irodoku Sekai no Ashitakara. Vamos a tocar para hacer una CK, Super Dry. Sección de sacado del culo. Tenemos sección de sacado del culo, que increíble. Tenemos una pregunta muy corta de Feminter. Saludos también de paso al Chapo. Saludos. ¿Qué dice? Gentusa, ¿vieron Community? Es una sitcom. Ojalá. Yo vi muy pocos capítulos de Community. Ojalá lo hubiera visto, porque sé que está muy buena y los capítulos que vi me gustaron mucho, pero no, nunca pude avanzar en eso. Es una sitcom del co-creador de Rick and Morty, Dan Harmon. Si alguno la vio, pueden comentar algo de la serie. Gracias. Yo la vi, pero en su momento cuando la sacó Sony la había empezado, pero después la recolgué. Yo el único capítulo que vi de Community es el capítulo de donde juegan rol. Creo que sí. Sí, pero me encantó. No. Pero yo sé que es un capítulo como de la quinta temporada, una cosa así, cuando la serie ya está súper avanzada. Igual yo sé que la serie está muy buena. Pero no, ojalá lo hubiera visto. Es una de estas cosas que siempre digo, me tengo que poner a ver esto y jamás la miro. Demo, ¿vos viste Community? No, yo no la vi. Me la recomendaron por todos lados, pero no, no la vi. Seguramente mucha gente. ¿Está en Netflix ahora o...? Me parece que no. Hay que piratear. Creo que en su momento estaba, eso es lo peor. Me parece que estaba en su momento. Pero ahora no estoy seguro. No, pero la verdad, posta, yo la vi cuando recién estaba transmitiendo por Sony. Y después la colgué, así que... Oh, ya cayó. Eso sí, lo poco que lo vi no me acuerdo. Pero lo dejó con esa serie que ya cayó en un momento cuando yo ya no veía televisión. Entonces, mira, estaba re bueno verla en su momento, pero no. Bueno. Pero por lo lejos era tanto graciosa. Y encima ahora todavía cuando el actor el chino de ¿Qué pasó ayer? No, todavía no era famoso. Va. Sí, todavía no era famoso, no tenía la fama que tiene ahora. Cuando pero... no eras nadie, chino. ¿Todo esto dónde está el chino? Falló el chino. No, parece esta vuelta no. Se ve como la semana pasada no salimos. Se debe pensar que estamos muertos. Sí. Bueno, yo no tengo nada mucho más que comentar. Algo. Más que quieran decir, no sé. A ver, algún comentario así loco. Ah, como cosa interesante, así, sacada. Yo voy a comentar una cosa que no. Sí, pero solo para echarle tierra a la gente a los eventos de Rosario, pero. Bueno, como cosa así de la nada, recién antes de empezar el programa estaba viendo un. ¿Cómo se llama esto? Ahora no me sale la palabra. Ay, no un open. No un open box, no me sale. Un unboxing de la edición. De la edición especial de. ¿Cómo se llama? No sé por qué me sale Warhammer. De Darksiders 3. Ah, sí. ¿Quién es el protagonista de Darksiders 3 a todo esto? Fury. Una loca con un látigo de serpiente. Pero ella no es una. No es una jineta apocalipsis. No. No me acuerdo si es la hermana de Ali. No sé bien quién carajo es Fury. No sé, sacaron a este personaje de ningún lado. Yo quería ver a Gula o quería ver a Guerra, no Fury. Gula tampoco es un jinete del apocalipsis. ¿Sí? ¿Gula? Sí. Gula es un pecado capital. Sí, Gula es un pecado capital, pero. Plaga. No Gula, Plaga. O sea, quería ver a Plaga o quería ver a Guerra. O eso hubiera estado copado, pero. No. Encima el juego no se ve bueno, es lo peor. Yo esperaba que se viera copado y se ve como un juego de Play 3 mezclado con MOBA y no me terminó de convencer por ese lado. Pero no, estaba viendo el unboxing de la super edición especial, que obviamente viene con el manualcito, viene con el, tiene un juego físico, no es como el Fallout 76 que viene con un pedazo de plástico con un código, que eso es una cagada gigante. Seguimos agregando cosas divertidas al Fallout. Este tiene el manualcito, viene el libro de arte y la boludez, y viene con cuatro figuras de, o sea, con caja y todo, tamaño McFarlane, o sea, como la de Spawn, pero cuatro. La caja es como si pusieras tres Play 4, digo, una al lado de la otra, así de grande la caja. Pues adentro de la caja vienen cuatro cajas con cuatro figuras. Cada figura es una... Vienen los tres protagonistas de los tres Darksiders, que está re buena, la de War está re buena. Y una figura más con Loco X, que no me acuerdo quién es. Pero... O sea, están re buenas las figuras. Zarpada figura. Y viene la caja y toda la boludez. Debe costar 10 millones de dólares esa cosa. No sé cuánto debe costar. Pues ya que te diga que traiga una figura, ya es mucho. Que te diga que traiga cuatro, media pila. Y yo para tirar tierra en los eventos de acá, como que creo que es tercer año consecutivo, la Argentina Comic Con le pateó el culo a la Crack Man Boon, trayendo, además de que ya había confirmado a Dana Scully. ¡Stan Lee! Mirá, si, no, te juro que si alguien lo iba a traer, lo iban a traer ellos, no lo iban a traer la Crack Man Boon, sino que este año van a invitar la mitad del panel de Stranger Things. Así que para la gente que era como... ¿Cómo se nota que hay hambre? Jodiendo, hay hambre por ese lado. Es que invita a mucha más gente de series que de cómics. Bueno, la serie de cómics está dispuesta a... Digo, la gente de series está dispuesta a enfrentar a un público. La gente de cómic no. La crítica que yo siempre escucho de gente que sabe mucho más de esto que yo, ¿no es cierto? Es que la Crack Man Boon se centra en los cómics y la Comic Con ya es cada vez menos cómic y más cultura popular en general, digamos. Más series. Igual la Crack no vi después, eso, después de Jim Lee. Cuando dije cultura popular, quise decir cultura pop. Pero falla. Sí, como Funko. Como Funko Pop. O digamos mainstream. Ese tipo de pop. Y lo que pasa también, después a la Crack, después de Jim Lee y a lo sumo Frank Miller, no hubo super invitados. Es que ellos tienen que traer gente. Destacaran como... Ellos tienen que traer gente del cómic y la gente del cómic por lo general no está muy dispuesta a charlar con la gente. Como no. Tenés que tener a alguien muy especial que le guste la boludez. Y no muchos le gusta la boludez. Son tipos por ahí más autistas y más. Sí, menos dado con es la gente. Es como y... que te traigan un mangaka, boludo. ¿Sabes lo difícil que puede llegar a ser? Que no te un mangaka acá. Ya sé, pero. Ya sé, pero. Es conseguir a un mangaka que venga, boludo. Es re jodido, ¿no? Son gente súper ocupada y súper retraída que no. Que le cuesta un huevo, boludo. En España siempre llegan mangakas. O sea, el tema de la plata. No es lo mismo. En el Barcelona manga. Sí, no sé qué mierda. Sí, el salón de Barcelona siempre hay alguien. Hace poquito estuvo. Creo que la autora de Jorimilla. Y no me acuerdo de qué otro manga, digamos. Ojalá hubiese algo así acá. Además, igual ya. Ya les queda más cerca. El mercado que tiene España, el manga. España, es mucho Japón, más sí. Te digo, yo que me llevé geografía toda mi vida, si te puedo asegurar que queda más cerca. Sí, queda más cerca, pero yo te digo, en realidad no tanto, queda la misma cantidad de horas prácticamente. Pero... Perdón, me parece que no. ¿España a Argentina? ¿De Japón a España? Que... Me parece que Argentina, está bien, no es geometría plana, pero me parece que no. Pero ellos no pueden volar para el otro lado. Sí podés, pero me parece más largo. No puede atravesar. Sí, podés. No puede atravesar el Pacífico. Bo, hay vuelos que van. Te come Godzilla, boludo, si va a pasar por ahí. Te come Godzilla. Yo fui por el Pacífico, Pairo. Se nota, mirá cómo quedaste. Yo fui por el Pacífico. Con esa cara, el sí. Vos, que si vos, vos sí podés, pero. Si vos te tomás. La gente normal no. Un avión que pasa por Medio Oriente, lo más probable es que te vayas por el lado del Atlántico. O sea, vayas a hacer un vuelo transatlántico. Pero si te vas del lado del Pacífico, prácticamente creo que es lo mismo. Creo que en realidad. Es lo mismo. No, todos si tenemos más tus España, músculos, boludo. Con Japón, tu músculo y tu cara vos podés pasar por donde quieras. Japón es casi lo mismo. Porque sé que de Argentina a Francia son como 6, también son 6-7 horas. el tema es de Estados Unidos a Francia o España. Ya de por sí a Inglaterra, creo que en lo que es colectivo son como también como casi 12 horas. Y tienen un canal, un tren subfluvial. Tiene un cannabis. Los hace viajar más rápido. Pero para mí es casi igual. El tema para mí, La Plata, ellos tienen un cambio que les favorece un montón. Ah, sí. A vosotros sí. No. Además, yo digo, la industria del manga en España está ahí, tiene como 7 editoriales, y a las 7 le va bien. Y nosotros tenemos una editorial que le va bien. Una editorial que es de España. Y que encima se fue a España. Pero justamente en España siempre muchas veces tuvieron autores de manga copados. Ahora no me sale el autor de The Vagabond, justamente de todo, de Slam Dunk, recopado. Y justamente mangas recopados, como te fueron también Taikubo, como todavía Bleach estaba en su tiempo, en su mejor tiempo fue Taikubo. Obviamente no. Pobre Taikubo. No, ojalá no que se esté muriendo de hambre en este momento. A Masashi Kishimoto, a Ichiro Oda, porque ya es demasiada plata para llegar. No, porque los toco tan ocupados haciendo sus cosas y medio que no van a ir. Pero sí, claro. Otras que han tenido, que fueron exitosos y por ahí capaz manejan otros tiempos. Están desempleados. Y encima también tuvieron cantantes. O sea, nosotros acá por ahí también tenemos bastante más cantantes. Bueno, el artistas, cantante es otra cosa, porque el cantante va donde vos, donde paga. El artista medio que va donde quiere, ¿no? Pero volviendo al tema, por ejemplo, Frank Miller, cuando vino el año pasado, en la Chrome Moon, en la Comic Con había ido el año anterior. Era como, ya no era tanta novedad. No, como súper exclusivo en la Argentina por primera vez. Frank Miller va donde sea, boludo, se le chupa todo un huevo. El tema es que la Chrome Moon se está quedando así con. Es como que, te traje el super autor de cómics. Necesito una gran estrella. Super dibujante, sano, super reconocidos. Ese no se me tema. Ocurre quién carajo puede llegar a traer a crack. Y por eso es que al final la gente dice, no, pero la gente en el Comic Con está mejor porque te trae gente más conocida. La Comic Con te trae gente conocida, aunque por ahí se suelen ser de segunda línea, sí. O a veces tercera o cuarta, digamos. Igual yo estoy en el mismo argumento que la gente de Tacta, que la crack será lo que quiera, pero todavía sigue siendo el evento más grande de comida argentina. Así, cortísimo, te lo digo. El más grande y el más económico, por lejos. ¿De cómics exclusivos? Sí. Sí, por lejos. Pero. Justamente, también está organizado por gente de cómics, porque. Claro. Sí. Justamente tiene contactos en parte. Tiene contacto, pero te digo, es el más grande y el más económico por lejos. 500 pesos, boludo, de los 4 días. Nada. Es lo que te cuesta un día en cualquier otro evento. Ahora estuvo más barato, pero sí. Creo que el segundo o tercer año estuvo mucho más caro. Te cobraban también, era como 100 pesos, un poco casi 80 pesos un día. Y ahí sí la gente se estaba como. Sí, medio. Pero igual sigue siendo muy barato. Nosotros no lo sufrimos porque todavía entrábamos gratis. Sí, pero sí. Este año me parece relativamente barato al cambio que tenemos. Sí, pero así todos todavía sigue siendo increíblemente barato la crack. Bueno, yo no tengo mucho más que comentar. Yo no. Bueno, vamos a pasar de cortina y. Dale. Y cerramos entonces. Super Dry. やっぱり Super Dry だな. Bueno, acabamos casi media hora temprano. Sí. Yo diría. Saludos a Huevo. Saludos, Huevo. Que no sé si llegó. ¿Por qué no estás acá, la concha de tu madre? Porque hace 1000 años que no está acá. Y bueno, se tendría que poner las pilas. Renuncié a tu laburo, Huevo. Creo que hace 2 años que no hace ni informe. Volví a laburar, Huevo. Bueno, no sé. Vamos a recordar antes que nada nuestro medio de comunicación, porque últimamente nos estamos olvidando mucho. Que después tenemos acá @gmail.com. Sí. También pueden visitarnos en acá.moe. Nuestro centro neurálgico sin internet, el super chichoncito de la vida que tenés que visitar así tocas. ¡Qué bueno! Pueden seguirnos en Twitter en @personasca. Y el contacto más rápido de personasca. El Tumblr de personasca, que es pnspodcast.com. Donde está todo el erotismo de personasca. Pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube, que es personasca el podcast. Los conchudos nos bloquean todo el tiempo, pero no importa, suscríbanse. No, el último que bloquearon fue el 22. Después el 23 no lo bloquearon. Los putos no bloquean mis partidas de Overwatch porque no pueden. Si pudieran lo harían, porros. No, saben que son media malas. ¿Para qué le vamos a bloquear? Si jugara bien, podríamos. Ser re épico, boludo, ser re épico. También pueden seguir el Twitch de Persona CK, que al menos de Pyro, que lo convirtió en el de Persona CK, pero... que PNS, que es twitch.tv/PNSpodcast, digo. Pueden también darle like a nuestra página en Facebook, a pesar de que no publico nada, que es Persona CK. Sí, gracias, Alche, ¿no? Estás reaccionando un montón. Aunque también estamos en Chiplus, aunque por ahí sí recuerdo cosas de películas. Sí, eso está bueno, extremos. Eso por lo menos es útil a la comunidad. Ah, y ya que estamos con eso, como recordábamos, el 8 y 9 de diciembre se va a estar proyectando las películas, la primera película de Boku no Hero Academia. Sí. Boku Hero Academia Futatsu no Hero. Sí. Subtitulada, Presunta. Obviamente. Fíjense sus países, porque prácticamente se estrena en toda Latinoamérica. Yeah. Y me parece que ya mañana, no, para el sábado se estrena en México. Igual, ya digo, está en Perú, está en Caracas, está en Venezuela, está en Colombia, está... Y recuerden la... Creo que lo que falta es Brasil. Sí. Y recuerden la función del sábado de la película de Bungo Gogo Stray Dogs, la de The Apple, que lamentablemente yo no voy a poder ir porque estamos en diciembre y tengo mucho quilombo. Demos algunos datos de comunicación para la gente que quiera quiere escuchar podcast por 2P. Tira tu dato en binaural. Bueno, podcast por 2P, nos encuentran como podcast por 2P en Twitter, en Facebook, en iVoox, en YouTube, y nos encuentran en Spotify, y si buscan Virgómetro, nos van a encontrar. Yo les quería agradecer. Está alto el virgómetro. Sí, está recontra alto. Rompemos el virgómetro en todos los capítulos. No, yo les quería agradecer por invitarme a participar del podcast. Que, no sé, me encanta. Así que muchas gracias. Vení, estoy muy contento. Ya sé dónde queda. Vení seguido. Sí, que no tengan ni los números. Unos problemitas. Que no tengan ni la numeración, pero. Claro. Acá numeran las casas como el orto, pero bueno. Vos pasás la puerta azul y llegas. Sí. Así que bueno, muchas gracias. No, gracias a vos por haber participado, por haberte llegado hasta acá, por haber sufrido todas estas horas, a pesar de que dijiste que te ibas a ir temprano. Nunca había estado tan lejos de mi casa. Él vive en Caracas. Bueno, saludos a la gente que nos está escuchando, saludos a Hueva, al Chapo, a Adrián Alexis y a... ¿Cómo no saludar a su maestro gobernante y señor Chapo? Esta fue poca, pero bueno. Chapo dice, de hecho yo fui el que... justamente va el Chapo, el último comenta y dice, luego qué pasa, yo soy autista y me recabe la boludez. Bueno, de hecho yo fui de hecho yo fui el que preguntó por community, porque hay un personaje que es Asperger, que parodia a Sheldon Cooper, que tiene Asperger, que parodia, sí, calculo. Sheldon Cooper parodia a este personaje porque también te salió antes. Capaz que toda la gente que tiene Asperger en realidad está parodiando a Sheldon Cooper. No sé. Hay algunos personajes que sí, que conozco que sí lo paran. Hasta ahora creo que la que mejor quedó parada es la de Peto no ganó yo. Y la de Scorsese con Childish Gambino. Bueno. Por mi parte nada más que comentar, supongo que nos estaremos viendo la semana que viene, si nada malo pasa. Vamos a ponerle. Recordemos, esto es diciembre, o sea, tenemos un montón de quilombos, pero bueno, vamos a ver cómo logramos llegar a nuestro mítico capítulo 450, así que llegamos este año. Vamos a tener un montón de quilombos en ese sentido. Son dos capítulos nada más, así que calcule que tenemos un montón de quilombos en el medio. No, sí, igual, yo calculo que voy a tomar vacaciones antes de eso, como para hacer algo. ¿Viste? Bueno, supongo que nos estaremos viendo la semana que viene. Ah, yo voy a ir, es cierto, yo sí voy a ir a la Comic Con este año. Nomás para comentarlo, aunque voy a ir solo un día. ¿Te vas a subir a la caravana de Chino? No. No, yo voy por Dan Scully. Ah, a ver. Pero bueno, capaz. No voy a avisar, no voy a decir que me busquenme, pero no importa. Búsquenlo, lo van a encontrar en el país del interior. Ustedes buscan un tipo grandote como describe Pyro siempre. Sí. Pero bueno, supongo que sí, hasta la semana que viene nos vamos a ir escuchando un tema de Pillows, de justamente de su último álbum, que es Thank You My Twilight, que se incluye dentro de lo que es la OST de Furikuri, Alternative y Progressive, que bueno, lamentablemente parece que la OST es lo mejor que viene de esa serie. Yo diría que capaz que sí, no sé, Alternative, pero cuando salga enteramente en japonés la veré. Pero por ahora me gustó más que Progressive. Supongo que será hasta la semana que viene, entonces nos despedimos. Un saludo, Demo, gracias por venir. Siempre es. Obviamente sos bienvenida, así que vas a ir cuando quieras. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Ya sé dónde estamos, así que venite seguido. Les voy a mandar secuestradores y terroristas. Bueno, entonces vamos a escuchar Thank You, My Twilight, de The Pillows, y sea hasta la semana que viene entonces. Bye, ni. 続く。へー。